Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 24 de mayo del año 2020. Y avanza la pandemia del coronavirus y Chile sigue viviendo el mayor de los operativos neoliberales de reinstalación de la derecha en el inconsciente colectivo de que hayamos tenido conocimiento. Incluso más grande que aquella que se instaló en Chile para derrocar al gobierno del presidente Allende. Claramente, el momento es otro. Son 4 décadas después, con una dictadura cívico-militar de 17 años mediante, y con la instalación del neoliberalismo que trajo consigo el predominio absoluto de los grandes grupos económicos creados con la riqueza del Estado y que fue regalada por la dictadura de Pinochet. El pueblo de Chile se levantó el 18 de octubre pasado y puso de rodillas al gobierno y a la derecha neoliberal. La hizo salir del sueño de grandeza y dominio absoluto que venían viviendo. Pero llegó la pandemia, y claro, todo tendría que cambiar. O mejor dicho, se podía volver al sueño de grandeza y dominio de los poderosos. Los medios de comunicación, en su inmensa mayoría de propiedad de esos mismos grupos económicos, fueron alineados bajo un solo mando y una sola línea editorial. Así comenzaron a aparecer todos aquellos personeros de gobierno y del parlamento, y también algunos posibles presidenciables que emergen de municipio, y que ya eran cadáveres políticos, pero fueron revividos y hechos subir en la encuesta. Hasta el propio presidente Piñera, que había alcanzado el más alto índice de repudio de que se tenga conocimiento, comenzó a reflotar. La casi perdida esperanza de continuar en el poder se les vino nuevamente a la cabeza y comenzaron a urdir planes para ello. Mientras tanto, el inamovible ministro de Salud jugaba su papel y comenzaba con su interminable show. Somos los mejores preparados del mundo para enfrentar la pandemia, de los 1,000 respiradores que nos regalaron los chinos, que después no eran regalados, que eran los empresarios, que eran drónicos, que los compramos en una operación de inteligencia donde burlamos a la CIA, a la KGB, el M16 y otros. Y Sebastián Piñera repetía lo que su ministro decía, aunque después tuviese que desmentirse en otra cadena televisiva. Pero el ministro sigue con su cantinela en esas interminables cadenas matinales de televisión que nos obligan a estar pendientes para saber cómo la pandemia crece y los muertos crecen en cantidad. Pero el plan maestro continúa en esto de ganar la conciencia de la gente que ya comienza a pasar hambre. Piñera anuncia 2.500.000 cajas de alimentos y el pueblo, con hambre, va a los municipios a buscar la suya y se manifiesta en las calles de poblaciones para reclamar. Vuelve a hablar el presidente por cadena nacional para aclarar que será gradual, que se entregarán por los municipios directamente a sus casas, etcétera, etcétera. Y la operación continúa en los medios de comunicación, a pesar de los reclamos de los pequeños y medianos empresarios, a los cuales se le anunció, al igual que las cajas de alimentos, que les serían entregados préstamos con garantía del Estado por intermedio de los bancos. Y nuevamente los bancos comienzan a realizar su negocio y las pequeñas y medianas empresas a sentir el desamparo de la tramitación y el rechazo de los bancos. Y vuelve a aparecer el presidente para anunciar otra línea de crédito, esta vez por el lado de Corfo. Y claro, también vía organismos financieros no bancarios, cooperativas, empresas de leasing y otras que siempre han sido usureras en los préstamos. Pero esta vez prestarán recursos la AFP como inversión. Y ahí aparece el ministro de Economía para decir que los préstamos serán un poco más caros que los otros que se anunciaron antes, etcétera, etcétera. En consecuencia, la operación continúa y el pueblo sigue inquieto. La empresa pequeña y mediana comienza a quebrar y la cesantía a subir. Sin embargo, los bancos en los ejercicios venideros volverán a tener grandes ganancias, las AFP ganarán mucho también, no los fondos de los trabajadores, las AFP. Los grupos económicos volverán a repartir dividendos a sus accionistas. Tal vez lo único distinto que se visualiza en el horizonte es que el pueblo no está comprando de buenas a primeras los cuentos que con mucha imaginación se cuentan día a día por la interminable cadena de televisión que todos los días bombardea las mentes de los chilenos. Bienvenido a nuestros panelistas, ya está Javier en los mandos técnicos de la operación Zoom. Ahí vemos a Hugo Guzmán y también a Patricio Palma, todos muy ordenaditos sentados en esta mañana de domingo que ya comienza a ser fría, a pesar de que hay sol y va a haber 25 grados aproximadamente de temperatura hoy día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarlos. Buenos Hola. Días. Buenos días. ¿Y quién comienza a, se pliega a esta cháchara mía del comienzo? Yo, si quieren. Ya, bueno, vamos adelante, don Hugo Guzmán. Adelante. Sí, bueno, a mí me parece que el resumen que hiciste tú, Carlos, en tu... Julio, por si acaso, no me he cambiado de nombre. Julio, porque, perdón. Es que si acaso. Tengo una cercanía con el periodista Carlos Hugo, entonces en el resumen que hacía Julio, que me parece bastante acertado el punto de vista editorial y también de informativo, solamente resaltar algunas cosas. Creo que la semana estuvo cruzada, primero evidentemente porque, como, bueno, no sé si sea la forma más acertada de decirlo, pero porque se habla de récord de muerte, récord de contagiados, hablemos mejor de alzas. Sí. Notable de contagiados y de fallecidos producto de la pandemia. Pero ya se instalaron temas con más fuerza, temas de la crisis social, principalmente alimentaria. Y tal como tú decías, está el episodio de las cajas, lleno de contradicciones, de confusiones, de desinformación. Las estadísticas, los distintos análisis no cuadran respecto a los 2.5 millones de caja, lo que había que distribuir. Junto con eso, se produjo, nosotros hicimos un reportaje en el periódico El Siglo de la irrupción de las ollas comunes. La leí, muy bueno. Y la verdad que ahí detectábamos que hay más de 10 ciudades, son entre 10 y 15 ciudades y medio centenar de ollas comunes que se han instalado en la última semana. Y se hacía un cálculo de acuerdo a las comunas en que han habido manifestaciones, protestas, donde han hablado los alcaldes, donde se han planteado estos problemas de abastecimiento de alimentos y de consumo de alimentos, que estaría involucrando alrededor de 5 millones de personas. Entonces, junto con que está esta irrupción de las ollas comunes que dan cuenta de este problema, al mismo tiempo también está dando cuenta de cómo están habiendo respuestas de la base social, autoconvocada, mujeres, jóvenes, vecinos, adultos mayores que se reúnen, se organizan, en este caso para poder atender el tema alimentario. Lo otro, ya en el ámbito más político que se dio en la semana, es los fallidos intentos de acuerdo o de pacto, que han salido fundamentalmente de la derecha, también de algunos personeros de la oposición. Y básicamente es que ahí lo que se ha planteado es que no hay piso para acuerdos o pactos en función de políticas que están siendo bastante rígidas de parte del gobierno en relación a temas económicos, fundamentalmente. O sea, no va a haber, por ejemplo, no va a haber subido el monto del ingreso familiar de emergencia, no abrirse a un endeudamiento razonable externo, a uno usar más dinero en gastos sociales, etcétera, que bueno, que eso podría constituir en realidad base para algún tipo de acuerdo. Pero hasta ahora eso es fallido, y yo ahí agregaría una patita a esto, y es que desde la derecha en los últimos días están atribuyendo la falta de acuerdo o la falta de posibilidad de pacto a que desde el Partido Comunista y el Frente Amplio se estaría apoyando a la violencia, o se estaría apoyando posiciones, posturas extremas, hasta tal punto de acusar a sectores del Frente Amplio, algunos partidos de izquierda y al Partido Comunista de estar alentando las protestas en población. Es decir, un discurso un discurso bastante parcial, autoritario, que no da cuenta de una lectura, yo diría, equivocada de lo que están siendo los fenómenos sociales, pero que finalmente lo está usando también el gobierno para justificar en definitiva, su falta de convocatoria frente a lo que está ocurriendo. Y lo último que yo señalaría es lo que tú, Julio, lo decías, o sea, en esta semana seguimos, ahora con esto de las cajas, se hablaba de las ganancias del grupo Sayed, que a través de sus supermercados han vendido las cajas al gobierno, pero se suma a las informaciones que han salido la última semana, en el último mes, del nivel de utilidades de la AFP, nivel de utilidades de la ISAPRE, nivel de utilidades de la banca, que contrasta además con las malas cifras que hay a nivel de pymes, micropymes. Por cierto, ya se habla de 1.500.000 trabajadores cesantes o con suspensión de salario, etcétera. O sea, realmente en medio de esta crisis sanitaria social estamos viendo de manera cada vez más elocuente y transparente la realidad del sistema que tenemos en nuestro país. Y muy breve termino con la cuestión internacional. Hay lo que planteó la Organización Mundial de la Salud, de que el epicentro de la pandemia se traslada hacia Sudamérica, fundamentalmente Brasil, y en Europa ya se empezaron a tomar algunas medidas menos rígidas, menos restrictivas, pero con cuidado. Lo mismo ocurre en China. En China, además, este fin de semana, entre viernes y sábado, hubo una reunión, la más importante del Partido Comunista de China y la Asamblea Nacional Popular, que es el Parlamento chino, donde básicamente abordaron la reanimación de la economía y sobre todo tomar medidas para evitar rebrotes. Y siguen las, más que polémicas, las críticas en relación a lo que está haciendo Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos. Lo dejaría hasta ahí porque podemos seguir con las políticas intervencionistas que siguen operando, sobre todo en contra de Venezuela. A propósito de eso, pasó el primer barco, la frontera de el barco iraní que lleva a Venezuela combustible. El barco de Irán, sí. ¿Quién sigue? Yo había pensado justamente... Don Patricio, ya. Perdón. ¿Estás ahí? Yo había pensado justamente comenzar mi participación en este programa hablando de esa importantísima noticia, que es la ruptura en la práctica de un bloqueo dramático que ejerce Trump y ejerce los Estados Unidos sobre Venezuela. Que con este, el primero de los 5 barcos que transportan petróleo y mercancías diversas que permitirán a Venezuela reorganizar y aumentar significativamente la producción de petróleo, se da un paso importantísimo en hacer una irrupción en contra de lo que es la política imperialista de bloquear todo aquello que no convenga a sus intereses en el mundo. Pensaba haber intervenido sobre ese tema, pero en realidad, a pocos minutos de comenzar nuestro programa, tuve la mala idea de escuchar nuevamente al presidente Piñera intervenir por cadena nacional de televisión y para dar cuenta de los últimos avances en su lucha contra la pandemia y las malas organizaciones que existen en Chile, los malos chilenos que existen en Chile. Y en donde yo creo que es necesario insistir en algo que ya señalaba Julio, que es parte de la campaña de desinformación que está inundándonos hace ya varias semanas, pero que tiene como su vocero más relevante al propio presidente de la República. Realmente a mí me produce una inmensa molestia, esa es la verdad, y me imagino que una molestia compartida por muchos chilenos, por muchos cientos de miles de chilenos, de que el presidente insista una y otra vez en que desde enero, hoy día volvió a decir el mes de enero, todo estaba preparado para enfrentar los efectos de la pandemia en Chile. Es decir, este presidente clarividente, tan pronto se supo la noticia en el mundo que se iniciaba una pandemia, organizó todos los preparativos para que Chile pudiese ser exitoso en el combate contra esta pandemia. Realmente es asombroso ver la capacidad de imaginación del presidente, que lo hace rápidamente convencerse de que lo que está hablando es verdadero, para explicar una y otra vez que todas y cada una de las medidas que el gobierno adopta estaban preparadas con antelación. Hoy día entregó la preparación de los hospitales de campaña, a propósito de la inauguración de un hospital de campaña vinculado al Hospital Sotero del Río. ¿Cómo no alegrarse cualquier chileno de que se instale un hospital adicional? Por cierto que nos alegramos, pero no me vengan con el cuento que esto lo tenían previsto antes que en Chile comenzaran a haber contagiados de la pandemia. Si es algo fantástico. Y si examinamos todas y cada una de las medidas, bueno, todas y cada una habían sido preparadas con antelación. Cuando el presidente anuncia la idea de las cajas de distribución, bueno, no es que esté reaccionando respecto del hambre y la desesperación de millones de chilenos que salen a protestar porque tienen eso, tienen hambre, necesitan comer. Pero no se preocupen, dice el presidente, si nosotros teníamos preparada esta situación y su solución. Y entonces, para ese problema del hambre que perturba a Chile hace ya muchas décadas, teníamos preparado que se pueden repartir 2,5 millones de cajas. Y con 2,5 millones de cajas, que cuestan alrededor de 30,000 pesos cada una, se acabó el problema del hambre. Eso es una cosa fantástica. ¡Qué presidente más increíble! Y de tanto hablar y hablar de esto, el presidente se convence de que las cosas son efectivamente así, y que si bien hay que repartir 1,5 millones de cajas en Santiago, bueno, hoy día la vocera de este presidente anuncia con gran alegría que se han repartido 8,000 en todo el país, de las cuales 6,000 en Santiago, es decir, un 0,5%. Entonces cualquier chileno tendrá que preguntarse, ¿pero verdaderamente estaba preparado esto de esta manera? Para que el vocero diga, próximamente completaremos la entrega de estas 2,5 millones de cajas o 1,5 millones de cajas en Santiago. Entonces, ¿qué creen los señores y señoras que dominan la comunicación en nuestro país, que somos los chilenos? Personas incapaces de darnos cuenta cuando nos están mintiendo de una manera descarada. Yo insisto, nos alegramos profundamente y de una manera muy verdadera de que se tomen medidas que pueden contribuir a aliviar la suerte de los millones de chilenos que han sido las víctimas principales de la pandemia. No es cierto que tenemos interés, aquellos que pensamos así, en obstaculizar las soluciones del gobierno. Eso es falso. Estamos dispuestos a contribuir a todo lo que sea importante para aliviar la situación y superar la pandemia. Pero el mínimo que se puede pedir cuando hay un presidente que llama a la unidad y no a obstaculizar su programa es que se hable con la verdad. Y creo que los hechos están demostrando todos los días que se insiste en un libreto que es absolutamente falso, el libreto de que todo estaba preparado y planificado. Y creo que es muy importante que nuestras auditoras y auditores reflexionen sobre esto. Muy bien. Javiera, ¿cómo está usted? Gusto saludarla. Bueno, el gusto es mío contarles de que estamos ya conectados en Facebook, en Instagram también, de que también nos están empezando a llegar saludos de todos nuestros auditores. Hoy día el primero fue desde el otro lado de la cordillera, desde Mendoza. Ajá. También desde Suecia, San Fernando, desde Coyhaique, ya han llegado. Y creo que es súper... Bueno, desde Canadá también nos llegan, aprovecho de leer todos los que llegaron. Y yo quisiera enfatizar el punto en que el acontecer político que ha ido desarrollándose en la semana responde de manera muy muy importante a este sentimiento de provocación que se le ha hecho al pueblo de Chile desde ya, digamos, hartos años, cuando fue recién el estallido social. Conversábamos también de esta humillación constante a la que se sometía al pueblo, que fue lo que detonó, digamos, el 18 de octubre, y hoy día que nos encontramos en medio de esta pandemia, donde lamentablemente no alcanzamos a construir, por decirlo de alguna manera, ese nuevo Chile que todavía sin duda está en la retina del pueblo, el poder seguir adelante con ese proceso. Creo que volvemos a ver cómo el gobierno sigue pagando con esa misma moneda, que es la moneda de la provocación constante, la provocación directa, la provocación que se hace también a través de una humillación, y donde vemos que esta idea de letra chica, que está súper instalada en distintas políticas que se han ido impulsando hace ya harto tiempo en Chile, se hace cada vez más patente. En ese sentido, creo que también esta letra chica que le pusieron de, por ejemplo, el tema de las cajas, que era para el 70%, después era para el 70% del 40%, toda la confusión que se ha generado respecto de eso, también por ahí habían dicho que le iban a comprar a las pymes, después resulta de que esa compra fue hecha a uno de los, a Zahie, particularmente un empresario de bastante trayectoria y importante de nuestro país, y donde esto aparte va ocurriendo de la mano con lo que señalaban, bueno, en realidad todos con anterioridad, y que hoy día lamentablemente América Latina, y eso obviamente nos incluye, se está transformando en el epicentro de la pandemia, y donde también vemos cómo todas las cifras, digamos, han aumentado, incluido el inminente colapso de los hospitales, que es una cuestión tan crítica que ocurre, digamos, en nuestro país. Creo que todo eso resulta súper decidor, súper importante, y bueno, yo simplemente lo que quisiera enfatizar es que después de provocación tras provocación y después de humillación tras humillación, sería, la verdad, es que insólito que apareciera posteriormente, por ejemplo, el presidente Piñera o cualquier otro personero de la derecha con alguna especie como de sorpresa de que en el fondo hay descontento y de que eso se traduce en distintas protestas. Creo que hoy día, por decirlo de alguna manera, ya estamos grandecitos para darnos cuenta de lo que estamos haciendo, y lo que ellos están haciendo es nuevamente caer en esa provocación constante. Así es. Javier, ¿estamos conectados con nuestro invitado? Está conectándose. Está conectándose, sí. Es cosa de minutos. Estamos conectándonos con el diputado Hugo Gutiérrez, quien esta semana tuvo que enfrentarse a la distancia, porque no estaba presente, al Tribunal Constitucional, donde recurrió la derecha del país para tratar de que lo destituyeran de su cargo que el pueblo lo eligió, para el cual el pueblo lo eligió. Y por supuesto ya tenemos instalado aquí en el Zoom al diputado Gutiérrez, que está en Iquique. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy buen día, Julio. No te veo. ¿Tú también estás en Zoom? Yo también estoy en Zoom. Debieras verme, debieras apretar la camarita. No sé, algo es por ahí. Si no está metido del celular, sale Zoom. Ah, pero ahí ya. No sabría cómo solucionarlo. Si usted corre por ahí, me va a encontrar. Estoy presente. Estoy zuneado. Ah, sí, ahí te veo, Julio. También veo a nuestro buen amigo Hugo. Sí, Patricio Palma y Javiera también. A Patricio no lo veo. Ahí veo a Patricio. Sí. Buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido, gracias. Hugo, bueno, vamos al tema, porque indudablemente hemos conocido de una tremenda solidaridad mundial, no nacional solamente, mundial. Yo he visto una cantidad de mails, de saludos, de declaraciones, pero de todas partes del mundo, en relación a este intento que ha hecho la derecha a través de su estructura política Chile Vamos, que pidió al Tribunal Constitucional la destitución tuya. Y indudablemente tú, desde tu perspectiva, dijiste: yo no voy a participar de este juego y no voy a presentar ningún descargo porque no reconozco al Tribunal Constitucional como ente que me pueda juzgar o que me pueda destituir. ¿Cómo sientes esto después de que ya tuvieron un encuentro y donde pruebas mediante que pidieron y otros elementos están cursando este intento? Ya, mira, yo lo quiero un poquito, es decir, yo quiero contextualizar un poco esto, ¿eh? Yo creo que es importante que nuestros queridos auditores sepan que primero se presentó un requerimiento en contra de toda la bancada del partido, un requerimiento que comprendía a todos los diputados y diputadas de la bancada del partido y creo que dos diputados del Frente Amplio. Ese requerimiento, que básicamente era por las mismas causales, casi básicamente las mismas causales, este mismo Tribunal Constitucional declaró inadmisible la presentación, por la razón sencilla de que decía que lo que lo que era la conducta que generaba la incitación al orden público, no había ninguna relación de causalidad entre, por ejemplo, la declaración que había firmado el partido de apoyo al estallido social. Era una carta posterior, no es que el Partido Comunista de Chile haya propiciado el estallido social. Entonces ellos decían: bueno, acá no hay ninguna incitación al desorden público, que es la causal para destituir parlamentarios. Y desechó. Entonces, claro, después con el tiempo sabría de que tras bambalinas dijeron: bueno, son muchos diputados, ¿cómo vamos a darle cabida a esta pretensión de Chile Vamos? Porque recuerden que no es una pretensión de la UDI sola, de RN sola, de Evópolis, no, es todo el conglomerado, ¿eh? Es toda la coalición de derecha gobernante la que pretendió destituir primero a todos los diputados y diputadas comunistas. Y ahora es aquel el afortunado, es el número de la suerte yo, y ahora va por mí. Pero no hay que olvidar que esta pretensión primera de esta coalición de gobierno fue sacar a todos los diputados y diputadas del Partido Comunista de Chile. Posteriormente se declaró inadmisible porque era abiertamente inadmisible, como es abiertamente inadmisible la que presentan en contra mía, pero ahora sí, como es uno solo, dice: ya, bueno, ahora es uno solo, no es tan inaudito perseguir a uno solo y sacar a uno solo, entonces ahora sí dicen es admisible. Pero la admisibilidad con un voto de mayoría, por supuesto, de los seis integrantes de este tribunal, porque todos tienen partido político, ¿eh? Todos tienen una casa política, partidista, todos, ¿eh? No hay ninguno que no se le pueda reconocer de dónde vienen. Entonces, los seis de derecha, era obviamente ellos como tabla con que se declara inadmisible, después otros dos más que aparentemente reconocen como domicilio la Democracia Cristiana, ellos estuvieron por desechar de las cuatro conductas, desechar tres porque eran delitos y decía que este tribunal no era para conocer delitos. Ya empezaron ellos a decir: miren, no corresponde esta presentación, además ya la vimos anteriormente. Lo único que podría eventualmente configurar una alteración del orden público sería alguno de sus Twitter, pero eso fue. Lamentablemente llegamos hasta el, todos saben que el día miércoles recién pasado ya esta corte, este tribunal se pronuncia y dos ministros se inhabilitan y quedan 8 ministros que acceden a recibir la causa a prueba. Y el día de antes de ayer salió lo que la derecha, esta alianza por Chile, estos fascistas, como digo yo, quieren, lo que tienen que probar ahora en el tribunal, y creo que ahí le quedó la puerta abierta ahora para derechamente destituirme. ¿Quién, Hugo? Hugo, te quería preguntar que ahora tienen que presentar las pruebas. Tú señalabas que, bueno, en el tribunal todos tienen una casa política. Yo te quería preguntar si esto realmente tiene posibilidades de avanzar y de que el Tribunal Constitucional llegue a una situación como poder destituirte. Mira, yo creo que esa pregunta es la pregunta del millón. Yo creo que si efectivamente están las condiciones. Mira, yo pensaba de que si el Tribunal Constitucional ya acogió, declaró admisible el requerimiento, posteriormente lo admitió a tramitación, ahora ya fijó los puntos de prueba. Entonces yo decía, mira, si va a fijar puntos de prueba, es decir, qué es lo que la derecha tiene que probar para destituirme, si es las mismas conductas que fundamentan la causal, entonces, bueno, va a tener que probar que amenacé a un funcionario, a un oficial de carabinero, que quemé de manera subversiva un regimiento, que apoyé la desobediencia civil, entre ellos la toma y asalto al metro de Santiago, y que con mis Twitter se altera el orden público. Así que no solamente se altera, sino que con esos Twitter yo incité, porque la palabra incitar es fundamental acá. Si yo incité, porque ahí es cuando hablan de incitar al desorden público, es cuando me dejan de autor del estallido social, porque ahí yo soy yo el que incitó a todo el desorden público, a toda la alteración del orden público que se provocó después del 18 de octubre. Entonces, si era eso, yo dije, si hay que probar eso, si tienen que probar eso, entonces no tienen ninguna posibilidad de seguir adelante. Pero claro, pero cuando el Tribunal Constitucional le baja el estándar a la prueba, entonces ya no tienen que probar, por ejemplo, que es el cargo más grave. Ayer me entrevistaban y me decían, diputado, usted no se arrepiente de los Twitter. Mire, si el problema del Twitter es lo de menos, me están acusando de haber quemado un cuartel militar, ¿verdad? Entonces, ¿qué me tengo que estar preocupando de un Twitter más, Twitter menos? Claro, pero ahora, ¿qué dice el Tribunal Constitucional que tiene que probar la derecha? Tiene que probar la derecha que yo iba marchando en esa movilización que pasó por afuera del cuartel donde se provocaron ciertos altercados. Ni siquiera la quema, ¿eh? Porque nunca se quemó ese cuartel. Nunca. Pero ahora tienen que probar que yo iba en la marcha. Ahora no tienen que probar que yo efectivamente alteré, es decir, que incité a la alteración del orden público llamando, que yo, es decir, que yo básicamente llamé a la toma del metro. No, ya no, tienen que probar ahora que yo firmé la declaración junto con el Partido Comunista en que le daba respaldo al estallido social. Es decir, basta ahora que muestren una declaración donde sale mi nombre, y de esa declaración supuestamente era un apoyo a la desobediencia civil, al estallido social. Lo que, por supuesto, imagínense, es algo que ya se presentó por parte de estos mismos requerentes anteriormente, y que el tribunal mismo declaró inadmisible, porque esta declaración pública del Partido Comunista ya se vio anteriormente, y ahora nuevamente la presenta como conducta que configura la causal. Pero claro, pero ahí créanme, no me están pegando solo a mí, están pegando al Partido Comunista, porque todos los militantes del Partido Comunista, es decir, la dirección del Partido Comunista, los diputados del Partido Comunista, firmamos esa declaración. Entonces es evidente que la persecución no es solo contra el diputado Gutiérrez, sino que contra todos los diputados y diputadas del Partido Comunista, porque todos ellos y ellas firmaron esa declaración. Entonces, claro, le baja todo el estándar. Ahora tiene que solamente probar que yo emití opinión, que yo le falté respeto a la autoridad pública. Es decir, imagínense el estándar que de prueba que le pone después de las graves acusaciones de haber cometido delito, que fue lo que los llevó al TC. Entonces, claro, como ellos tienen todavía mayoría en el TC, entonces, claro, se dan estos gustos de fijar puntos de prueba inauditos, ridículos, absurdos, y que lo único que pretenden es facilitarle la prueba a la derecha para que pueda destituirme. Patricio, una consulta. Bueno, yo creo que es clarísima la visión que nos entrega el diputado Gutiérrez sobre este absurdo que se ha producido jurídicamente y que conduce a que un tribunal superior de la República, que no se sabe si está autorizado para hacer lo que está haciendo, coloque, se autodefina estándares de prueba que realmente no corresponden en absoluto al cargo que se pretende hacer y a la sanción que se pretende imponer. Entonces yo me gustaría, frente a eso, preguntarle al diputado Hugo Gutiérrez qué se siente cuando, en contradicción con lo que el tribunal está planteando y lo que los impugnadores de su conducta están planteando, se recibe una solidaridad mundial como la que se ha conocido por parte de muchos países, de muchas organizaciones. Y realmente hablo de mundial porque estoy pensando en todo lo que se ha conocido en la semana, que al parecer para esta organización política de la derecha chilena no cuenta, no existe. Me gustaría saber qué se siente, Hugo, en lo personal, cuando se enfrenta uno a una situación como esta. Bueno, gracias, Pato. Bueno, mira, yo quiero primero decirte que con respecto a esta solidaridad internacional estoy sorprendido, pero quiero partir agradeciendo a mi partido, ¿ah? Porque, mire, aquí mi partido en la región de Tarapacá tan pronto supo que había la posibilidad eventual o no de sacarme ya este miércoles pasado, reaccionó. Mira, yo creo que en curso de unas horas, un día y algo, hicieron una campaña, y también mi partido a nivel central también inició una campaña que después ambas se juntaron, que fue muy interesante porque habían empezado, por ejemplo, con la reunir firmas de Tarapacá, y por Santiago se empezó también con reunir firmas en Santiago, firmas que posteriormente se enviaban al Tribunal Constitucional. Entonces, se hizo, yo de verdad que yo siempre me he sentido muy, muy orgulloso de mi partido. Pero créeme que después de todo esto, créeme que salí mucho más fortalecido. ¿Ah? Sentí que efectivamente había una militancia que de verdad el golpe le impactaba de sacar del Parlamento a este diputado. Y el partido creo que se conmovió, reaccionó y se movilizó en los tiempos de la pandemia, que es a través de las redes sociales, suscripción de cartas, haciendo una serie de cosas a nivel de las redes sociales. Bueno, mire, yo compañero, terminé de verdad muy, muy, muy ¿cómo decirte? Muy confiado de que el resultado, sea cual sea, es un resultado, es algo que acá hay un pueblo que lucha, hay un partido que está movilizado, y que eso nos entusiasma. A mí me entusiasma mucho, me entusiasmó lo que se hizo a nivel de redes sociales. Y también me reafirmó en la decisión que había tomado de que no era conveniente presentarse ante CTC. Porque mire, yo al final del día, Pato, mira, si me sacan, yo no quiero que me saquen, pero mire, no es nada terrible tampoco. ¿Ah? Lo único terrible es que van a violar, van a violentar, van a menoscabar la soberanía popular. Y yo creo que CTC tiene que darse cuenta de lo que eventualmente puede ocurrir con eso. Ellos no asumen todavía que su coalición, que su gobierno está en una crisis política. Ellos hablan de la crisis sanitaria, de la crisis médica, de la crisis social, de la crisis económica. Están llenos, hablan de un montón de crisis, pero no hablan de la principal. Ellos están atravesados por una crisis política que ellos quieren obviar. Y creo que ellos tienen que entender que si le pegan a la soberanía popular, ¿ah? Yo creo que están ahondando su deslegitimidad. Es decir, se están delegitimando más todavía y agudizan la crisis política. Pero claro, yo creo que eso es un tema que tienen que asumir ellos, pero no creo, y yo creo que si tú me apuras un poco, yo creo que también tiene que haber sido parte de los elementos decisorios al momento de que estos dos integrantes del TC se inhabilitaran, dijeran mejor nosotros nos apartamos, porque era inaudito que Aróstica y Vázquez, es decir, dos fascistas, pero fascistas, y ya, es decir, ya esto está más allá de tomo y lomo, más decirlo de claro, exactamente, más allá de pinochetistas, pero se inhabilitan y quedó la cosa un poquito más balanceada eventualmente, porque uno conoce la casa familiar, la casa política, la familia política de los otros cuatro, de cuatro de ellos al menos, y uno podría decir estoy más tranquilo, pero no es así, porque como el voto decisorio lo tiene el Abraham, entonces bueno, está la cosa igual de complicada. Pero terminando de contestar tu pregunta, Pato, yo estoy contento de mi partido, feliz con el apoyo que me da, agradecido de nuestro presidente del partido, Guillermo Teller, del secretario general de Autoro Carmona, de todos los compañeros del partido, de sus direcciones, de todas partes, porque de todas partes me llamaron, de todas partes me mandaron video, ¿verdad? Es decir, contento. Y después sorprendido por el apoyo internacional, porque efectivamente no lo esperaba. Es decir, no lo orquesté yo, no lo busqué yo, es decir, no lo hice yo, es decir, no fui yo el que dijo, oye, mire, no, esto fue un apoyo internacional que a veces uno piensa a qué se debe, y creo que se debe en gran medida a lo que uno ha hecho también internacionalmente. Yo me he preocupado mucho de combatir el lawfare en América Latina, le he dado mi apoyo casi a la gran mayoría de todas las personas que han sido perseguidas, Lula, Fernández, Correa, Glass, es decir, he estado preocupado internacionalmente también de la lucha por los derechos humanos. Entonces yo creo que había un mínimo de reconocimiento internacional que llevó a la ciudadanía a manifestarse. Javiera. ¿Cómo? Sí, bueno, primero contarte de que a través de las redes de la radio y también de la transmisión se ha ido, bueno, estamos con harta audiencia, pero te han mandado muchos saludos adicionales de fuerza y eso la verdad es que se nota bastante en todos los comentarios. Incluso desde afuera también están llegando algunos. Yo quería, bueno, aparte obviamente de mandarte fuerza, un abrazo, solidarizar contigo y el apoyo, yo quería preguntarte por los plazos que tiene esto. ¿Cuándo uno podría estar esperando que hubiera noticia? Porque hay harta expectación de eso y creo que sería bastante bueno para la audiencia, los auditores también poder clarificar eso, o sea, si es esta semana quizá, o la próxima, o en un mes, como, ¿cuáles son los plazos en los que se está moviendo esta situación? Mira, yo ayer un compañero acá del partido de Tarapacá me envió ya un video que están haciendo los Vox de derecha planteando que el 5 de julio se vence el plazo y ya esa es la fecha que ponen para destituirme, ¿eh? Están haciendo, hicieron una campaña feroz por las redes sociales, la derecha prácticamente ya celebrando mi destitución. Ahora ellos creen que la destitución mía se produce el 5 de junio. Bueno, la mala noticia para ellos es que en tiempo de pandemia está un poquito complicado la notificación, porque todo ellos, bueno, dentro, los puntos de prueba se me tienen que notificar a mí por una forma de notificación que se llama por cédula. Es decir, ellos tienen que ir y estampar en el lugar donde yo vivo el requerimiento, la notificación de la resolución que recibe la causa prueba. Mire, yo creo que en eso eventualmente se pueden demorar varias semanas, y posteriormente tienen que recibir la causa prueba. Eso tiene una serie de documentos que tienen que ser enviados por las autoridades. Es decir, mira, esto a lo menos tiene para un mes, dos meses más en que eventualmente se agote el periodo de prueba. Entonces, por ahora no hay grandes inconvenientes. La derecha tendrá que retardar su fiesta. Pero yo creo que estos son tiempos que tengo que aprovechar, porque efectivamente ellos van a perseverar en querer sacarme. Es decir, ellos, mira, yo cómo veo esta cosa. Ellos ven que el estallido social 2 se les viene encima. Entonces, ellos tienen que pegarle a alguien que eventualmente inhiba, entre comillas también, a la clase política, en el sentido weberiano, de que no intervengan, no sean parte del proceso de movilización social. ¿Por qué me pegan con tanta fuerza a mí? Yo creo fundamentalmente porque, según ellos, yo fui muy desvergonzado en el apoyo al estallido social. Entonces, hay que inhibir a toda aquella persona, figura política, que le dé un respaldo tan abiertamente, es decir, sin ningún tipo de pudor, porque yo en realidad no tuve ninguno, porque yo creo que efectivamente aquí era necesario un estallido social, un movimiento social potente que nos llevara a iniciar un proceso constituyente, que es lo que hemos logrado hasta el día de hoy, y que eventualmente se podría incluso hasta profundizar si hay más movilización de masa. Entonces, yo creo que ellos están luchando contra el tiempo, están tratando de recobrar la legitimidad de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la PDI. Están ellos tratando de instalar delitos a fin de que el día de mañana tengan un arsenal jurídico para salirle al paso a la gente en la calle, ¿verdad? Van a seguir con todo esto de la pandemia, porque al final del día esta oligarquía chilena es tan maligna que uno no sabe si hasta el día de hoy pueden estar hasta jugando con la pandemia, perdónenme la palabra, jugando, porque son tan malignos que incluso aprovechándose de ella para retardar cualquier tipo de movilización social. Entonces, yo creo que ellos también dicen, mira, también hay que buscar a ciertas figuras que pueden ser emblemáticas, darle, golpearlas, a fin de que no tenga tampoco ningún tipo de aseguramiento político el movimiento social. Y ahí, donde por supuesto no hay que tener miedo, y por eso es que también mi desenfado ante esta persecución del Tribunal Constitucional, porque si uno tiene miedo, uno también inhibe a la gente. Entonces, si uno se acobarda en situaciones como esta, y más aún cuando la posición que tuvo el pueblo chileno después del 18 de octubre fue clara, ¿verdad? No queremos la constitución de una dictadura, y la mandó el tacho a la basura. Entonces, y sería paradójico que yo fuese y reconociese al tribunal que blinda esa constitución que el pueblo desechó y que mandó el tacho a la basura. Entonces yo no puedo ir y decirle, mire tribunal, yo aquí tengo, pues pongo mi cabeza, córtenmela. No voy a hacer eso. Si el tribunal le mandó a buena parte y el pueblo quiere una nueva constitución, incluso puede querer una nueva constitución política sin TC, no soy yo el que va a ir a reconocer ese TC que está blindando esta democracia neoliberal que emana de esta constitución dictatorial que hasta el día de hoy tenemos. No lo voy a hacer. Fueron mis razones principales. Yo quiero ser coherente con un movimiento social que he apoyado. Yo apoyé sin ambigüedad el todo la protesta social, el estallido social. No voy a ser yo el que va a desmerecer ese movimiento social yéndome a ofrecer a un tribunal que blinda esa constitución. Estamos conversando con el diputado Gutiérrez, diputado por las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Guara, Camiña, Colchane, Pica, Pozo Almonte, el distrito número 2 en la región de Tarapacá. Hugo, tú has sido abogado de derechos humanos por muchos años. Has enfrentado causas de derechos humanos, has perseguido a violadores de derechos humanos, y por supuesto el encono es muy grande por parte de los sectores de la derecha y de la ultraderecha de nuestro país. Ahora, esta coyuntura nacional que está viviendo Chile, que es la pandemia, pero que tira consigo la rememoranza de ese 18 de octubre cuando se levanta el pueblo porque ya no quiere más, ya basta, dice, hay que cambiarlo todo. Ojalá todo. Siempre hay quienes dicen, no lo cambiemos todo, cambiemos algunas cosas nomás. Pero bueno, en esto también ha habido violaciones de derechos humanos. ¿Cómo tú has enfrentado esta parte? Porque también es parte de no es solo haber dicho Twitter respecto a violaciones de derechos humanos durante la pandemia, durante la protesta social, sino que también defendiste a gente que fue violada en sus derechos humanos. Yo creo que también puede haber ahí, Julio, alguna razón que lleve a esta coalición de derecha gobernante a presentar el requerimiento en mi contra. Yo creo que igual ellos tienen en contra de mi persona una profunda molestia, por decirlo suavemente, sino decir derechamente un odio profundo por las causas de derechos humanos que llevé. Yo me siento muy orgulloso de todas esas causas que llevé, que permitieron el encarcelamiento de muchos que hoy están en Punta Peuco, y eso me llena de satisfacción haber hecho una contribución pequeña, grande, la historia lo dirá, de haber encarcelado tanto violador de derechos humanos en este país. Y eso yo sin duda a ellos si tienen la oportunidad de perseguirme, lo están haciendo ahora. Se están dando el gusto de sus vidas, pero bueno, yo creo que ahí estamos respondiendo como se puede responder con toda la iniciativa y voluntad ciudadana. Y en cuanto a la pregunta, claro, efectivamente después del estallido social se han cometido una serie de violaciones a los derechos humanos, ¿ah? Generalizadas, sistemáticas por parte de este régimen de Piñera, y por supuesto con el ánimo de mantener, es decir, todas estas violaciones de derechos humanos no ocurren por casualidad, ocurren por esas ansias perversas que tiene la élite económica de mantener su modelo neoliberal. No se les puede escapar de las manos. Recurrieron a la política, a estas políticas que conocimos durante los tiempos de la transición, bueno, que todavía estamos ahí, a la corrupción después también, porque una forma de coadaptar la política es a través de la corruptela más, más extendida y generalizada, y que todavía en algunas partes subsiste muy profundamente. Entonces, y también, bueno, que tengo que decirlo, también he luchado permanentemente en contra de esa corrupción durante todo este tiempo. Entonces, este gobierno que tuvo que recurrir a las violaciones de derechos humanos para mantenerse en el poder, ¿verdad?, causó grandes daños y a la población chilena, que no, la gente no lo olvida, el pueblo chileno no olvida, y es importante que tampoco lo olvide, es decir, que se dé cuenta de que aquí hay un gobierno que no trepidó en violar los derechos humanos de manera generalizada, sistemática, sostenida, permanente, con tal de mantener sus privilegios. Y mantener un modelo económico que yo creo que también el pueblo también lo desechó, junto con la Constitución del 80. Entonces, aquí yo también me he manifestado, he tratado de cumplir un rol importante en el resguardo de todos aquellos jóvenes que se encuentran privados de libertad por el estallido social. Yo creo que deben haber en las cárceles más de 1,000 jóvenes todavía cumpliendo en Santiago 1 y penitenciaría deben haber cerca de 800 jóvenes. Entonces, claro, eso es un número importante de personas privadas de libertad producto del estallido social. También me he preocupado de ellos, particularmente acá en Tarapacá, de cada uno de los que están acá. Subo permanentemente a visitarlos a las cárceles. ¿Por qué? Porque hay que cumplir también un rol de resguardo, de saber de que no están abandonados, de que todos aquellos que lucharon están protegidos, que están amparados, que hay alguien que se preocupa de ellos. También todos los jóvenes que sufrieron el trauma ocular, también preocupándonos de que reciban las atenciones médicas correspondientes, que sus acciones penales sigan cursando, que la represión policial fundamentalmente se inhiba. Ahí ha sido difícil porque Piñera ha blindado de una forma ya torpe, pero hasta el absurdo, a Rosas, que es el general director de Carabineros. Y por supuesto también me sumo a la campaña para tratar por destituir a este sujeto que sin duda ha caído en claro y evidente actos de violación a los derechos humanos. Pero bueno, todo esto se está persiguiendo a nivel de los juzgados. Pues también apoyo todas esas acciones penales, de algunas soy partidario, incluso soy parte de algunas acciones penales también de persecución, y voy a ser contribuyente en todo lo que significa perseguir a Piñera estando hoy en el gobierno y después a él y a todo su gobierno por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante este periodo. ¿Alguna pregunta, panelistas? Yo tengo una pregunta. La verdad es que no logro explicarme o no me hace mucho sentido el que, en el fondo, si Hugo es diputado para representar ciertas ideas y en el fondo el hecho de que sea diputado no le puede quitar independencia para representar esas ideas que son justamente las ideas para las que fue escogido representar. Entonces, al final, lo que están intentando hacer de alguna manera es quitarte tu independencia política de alguna forma, es decir, que tú, digamos, por el hecho de ser diputado, no puedas apoyar causas determinadas o digamos, de cualquiera fuera, cualquiera fuera ella, digamos. Entonces, ¿cómo se explica esa situación realmente? Porque yo, si tú me dices, bueno, yo tuiteé algo, apoyé una movilización por la causa, digamos, que fuera, a mí la verdad de las cosas es que no me parece mal. Y es justamente siendo representante la pega, digamos, que también tienen. Y es bueno, digamos, ser transparente con eso, y yo creo que lo ha sido, digamos. Entonces, ¿cómo se explica esa situación? Bueno, yo creo que se explica entendiendo que todavía estamos en la institucionalidad de la dictadura. Esta institucionalidad es de ellos. Entonces, obviamente, para ellos no es tolerable un sujeto como yo que apoya resueltamente un estallido social, una desobediencia civil, una protesta social, ¿verdad?, y que pretende cambiar toda la institucionalidad. Es obvio que no le gusta, así no le gusta que verme marchando en todas las movilizaciones, que vaya a la Plaza Dignidad, que diga que yo estoy con toda la gente que está manifestándose en contra, porque al final del día hay que tomar una posición, ¿te acuerdas? Una posición frente a lo que estaba pasando. Y no me puedo andar con ambigüedad de estar allá, porque al final del día eso hay que repudiar la violencia, porque al final todos nosotros sabemos que esa monserga lo único que lo que busca es la conservación de la violencia de un lado, ¿verdad? La violencia oligárquica a fin de avasallar a nuestro pueblo. Entonces, claro, todas esas campañas que yo las rechazo y las repudio, porque al final del día lo único que hacen es meternos en trampas, ¿verdad? Yo lo que he dicho, mire, yo el estallido social lo apoyo de manera resuelta. Voy a volver a las calles junto con la gente, voy a volver a marchar con ellos, voy a volver a la Plaza de Dignidad, voy a volver a levantar banderas. Entonces, si quieren que diga que vuelva al Parlamento a decir, mire, yo, o que quieren que esté en el Parlamento diciendo, mire, ya aprobemos todas estas leyes para castigar al pueblo, yo no estoy disponible para ninguna de esas leyes, ¿verdad? Entonces, yo he tomado una claridad, mi partido ha sido claro también en lo que hay que hacer con respecto al estallido social. Mi partido no fue parte de la noche del 15 de noviembre. No hemos sido partidarios de estos acuerdos que hoy día están corriendo por debajo de la mesa para blindar el gobierno de Piñera y el modelo económico. Nosotros hemos tomado posiciones claras, y yo creo que lo que le molesta a esta derecha que hoy gobierna es que haya un partido que, si por lo demás ahora somos muchos más partidos y movimientos sociales, que son categóricos al momento de decir: nosotros queremos una nueva constitución política, queremos elecciones democráticas de todas las autoridades, entre ellas el gobernador regional, queremos seguir avanzando en dotar al país de un modelo económico, una nueva racionalidad económica que no sea el neoliberalismo. Esa claridad nuestra, por supuesto, a la derecha y a otros sectores, lamentablemente, les molesta. Y que estemos diciéndolo, y que tengamos un lugar tan relevante para decirlo como es el Parlamento de Chile, les molesta más. Y que más encima haya un sujeto como yo que se lo dice en su cara y que está y dice: yo no titubeo en decirle, yo quiero que Chile tenga una nueva constitución política, y el pueblo tiene todo el derecho a exigirlo en la calle. Y eso, claro, ellos dicen: bueno, hay que elegir a un tipo a quien pegarle, y me dijeron a mí. Pero yo no voy a estar disponible para que ellos hagan conmigo lo que quieran. No. Entonces, el juego se lo pateo. Bien, Patricio, ¿quieres hacer una consulta? Sí, una última cuestión. Me gustaría una reflexión tuya, Hugo, respecto del fondo de todo esto que hemos estado conversando, que atraviesa tu situación personal, pero es una situación personal en un conjunto de situaciones que han afectado a muchos dirigentes y líderes sociales de este proceso que estamos viviendo desde octubre. Y mi pregunta va, o mi solicitud de que reflexiones, va a lo siguiente: estamos viendo aquí el límite de la democracia que instalan estos caballeros que son la clase dominante chilena, porque ellos hablan de democracia en tanto no observan que de alguna manera el pueblo y sus representantes legítimos cuestiona aspectos fundamentales de su dominación. Entonces, la situación que se está planteando en tu caso refleja un poco ese límite. Son todos partidarios de la democracia mientras no exista dentro de la democracia alguien que cuestione los límites que ellos imponen. Me gustaría una reflexión tuya sobre esto, que es como el fondo de la cuestión. Oye, ¿puedo agregar algo a eso? Sí, Pato, yo entiendo. Sí, dime, Hugo. Escucho bien. No, quería agregar a lo que dice Patricio, agregar, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero tú hablaste de que tu institución podría reforzar una crisis política de este gobierno de derecha. Sería un zarpazo tremendo a la democracia, ¿no? Sí, o sería. A esta democracia. Mira, yo creo que lo que nos corresponde, y por supuesto nuestra dirección política y cada uno de sus militantes entiende, que en un contexto como el que estamos viviendo, todavía de una constitución política hecha en dictadura con un modelo o racionalidad económica neoliberal, con una cultura lamentablemente neoliberal, lo que nos corresponde a nosotros es correr el cerco. Es decir, no podemos nosotros tolerar que esto siga cursando. Y con aparente legitimidad del mismo dado por nosotros, porque la gente puede decir, ah, estos están dentro del sistema, entonces también te están legitimando. Nuestro sentido de estar aquí en este sistema no es legitimar nada, sino justamente terminar con este sistema que hoy no protege. Hoy creo que quedó claro con esta pandemia, con esta crisis sanitaria global, de que el modelo neoliberal no da respuesta a las necesidades de la gente. Es decir, que el mercado no es respuesta a los problemas ciudadanos, y que efectivamente producto del modelo neoliberal y de esta pandemia, lo que está ocurriendo es que los trabajadores y trabajadoras están perdiendo más derechos. Es decir, yo creo que después de terminado este periodo que estamos viviendo de crisis sanitaria, hay que salir a recuperar derechos, porque de verdad que este modelo neoliberal con su constitución nos hizo perder muchos derechos que ya habían sido conquistados en los tiempos de la democracia anterior al golpe, con el presidente Allende y todos los presidentes que tuvieron la sensatez de trabajar para el pueblo y arriesgar, bueno, todo lo que arriesgó por lo demás Salvador Allende, su vida misma la entregó, la sacrificó para que tuviésemos un país distinto y país que tenemos que recuperar. Por lo demás, hay una etapa de recuperabilidad de derechos que vamos a tener que enfrentar post pandemia. Creo que aquí hay derechos que hemos perdido más aún, mucho más aún todavía. Los trabajadores y trabajadoras han perdido derechos que hay que recuperar. Y creo que esa es una trazabilidad que tenemos que hacer. Y en cuanto a, claro, efectivamente, esta democracia neoliberal tiene que terminar, y nosotros tenemos como propósito evidente terminar con ella. ¿Por qué? Porque la contradicción para nosotros sigue siendo todavía esta: neoliberalismo o democracia. Y mientras nosotros profundicemos la democracia, estemos con una democracia más profunda, más radical, más distinta, más directa, más participativa, yo creo que si la ciudadanía entiende esta vocación nuestra por profundizar la democracia para que la gente tenga más derechos y pueda manifestarse en la toma de decisiones de manera más evidente y clara, yo creo que la posición nuestra va a ser fortalecida en el curso, yo diría, de los meses, años. Pero yo creo que acá hay que tener una posición más resuelta para pegarle los tobillos a esta institucionalidad antidemocrática como es la que emana de esta constitución hecha en dictadura. Si tenemos ambigüedades, yo creo que la gente lamentablemente siente, la pulsea la ambigüedad nuestra. Si no la tenemos, si definitivamente decimos no, hay que terminar con esta constitución, y yo creo que nuestro partido, el Partido Comunista de Chile, sin duda ha sido muy claro de los tiempos de nuestra compañera Gladys, que nosotros necesitamos terminar con, y por supuesto de antes también, pero Gladys lo dijo con mucha claridad, de que para salir de iniciar una verdadera transición teníamos que terminar con todos los amarres de esta dictadura, de esta constitución que hasta el día de hoy lamentablemente ahí sigue pendiente, vigente, como el Tribunal Constitucional, que es uno de los últimos amarres de esta constitución que le permite la sobrevida y atacar a aquellos que no están de acuerdo con esta institucionalidad. Y por supuesto los comunistas no estamos de acuerdo con la misma y tenemos que manifestarlo así. Diputado Gutiérrez, queremos agradecerte este contacto de domingo a domingo sin restricción, por supuesto, por Radio Nuevo Mundo, y tú estás en Iquique hoy día. Te agradecemos mucho y te saludamos, aprovechamos, y a tu familia también. Bueno, gracias a Javiera, gracias a Hugo, también a Patricio, a ti Julio, por esta entrevista. Siempre es un agrado conversar con Radio Nuevo Mundo. Agradecerles también a través de esta radio a todos y todas los que permitieron que aún te siendo diputado de Chile en representación de la región de Tarapacá, yo sé que le debo a cada santo una vela, pero me siento de verdad muy orgulloso de ser un militante del Partido Comunista. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Hugo Gutiérrez. Bueno, vamos a un alto de domingo a domingo y regresamos. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción, domingo 24 de mayo del año 2020. Anunciamos porque nos han escrito desde Copiapó, dice que hay un corte de luz en Copiapó que está afectando el cerro de la planta transmisora, por ende nuestros auditores que nos escuchan o nos pueden escuchar por vía online pueden hacerlo entrando a la página de radionuevomundo.cl, también en Radio Nuevo Mundo Copiapó. Así que les avisamos. Y ya estamos, se ha integrado como cada domingo nuestro panelista, el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy bien, gracias. El gusto es mío, director. Gracias por su permanencia en este programa que es tan importante para nosotros. La permanencia, digo, no el programa. El programa, algunos más importantes, otros menos importantes. Así que recién acabamos de conversar un bastante largo con el diputado Hugo Gutiérrez. Él se mostró bastante agradecido de su partido, dice, de la dirección del Partido Comunista, partió por su nombre, por el diputado Guillermo Teller, por el secretario general Lautaro Carmona, por ahí a todo el partido del país que ha sido tan solidario y, por supuesto, en la defensa de este diputado. ¿Cómo siente usted esto, diputado, esto que está pasando con el diputado Gutiérrez? Bueno, de una injusticia total, indudablemente. Es una acusación, o sea, es una maniobra política de las peores que se han visto este último tiempo y que está avalada por un grupo de diputados de ultraderecha, transversales en la derecha, fascistas o profascistas todos, y que ven la necesidad de alguna manera desembarazarse de aquellos que les molestan en sus propósitos, de instalar un sistema autoritario en Chile que tiene ciertas características democráticas pero cada vez más autoritario, y con medidas y leyes que favorecen indudablemente esta mano dura que quiere imponer la derecha en nuestro país. ¿Que quiere imponer contra quién? Fundamentalmente contra el movimiento social. Lo que hace es criminalizar el movimiento social. Bueno, y fíjese, perdón, diputado, es que Hugo Gutiérrez tiene abierto su teléfono muy cerca y está hablando. Hugo Guzmán, disculpe. Que está interfiriendo. Yo lo cerré. Ya, perfecto, ya. Disculpen. Ahora. Porque fíjese que la principal acusación, o sea, lo que tiene que probar la derecha, según lo que estaba leyendo, es que Hugo Gutiérrez ha incitado a la ciudadanía a poco menos que a derrocar al gobierno y a tomar el poder de forma distinta como está autorizado de acuerdo a los prerrogativas democráticas. Yo no sé cuándo ha hecho eso Hugo Gutiérrez, en realidad. Y aducen como prueba una serie de tweets y una declaración que sacó la bancada del Partido Comunista. Acordémonos que nosotros ya la bancada del Partido Comunista estuvo acusada ante el Tribunal Constitucional. Parte de estos mismos diputados nos acusaron a raíz de esa declaración cuando nosotros decíamos que las manifestaciones que se produjeron durante el estallido social y las que vinieron después eran legítimas y que respondían a un derecho, ¿no? Que tiene que ver con la desobediencia civil. Eso fue lo que se dijo y eso es lo que hizo que toda esta gente dijera, ah, no, pero es que aquí los comunistas están llamando a la revolución prácticamente. Hemos hablado de el derecho a disentir cuando incluso hay una política represiva en el país, cuando se trata de aplastar mediante la represión. Veamos todos los muertos que hubieron después del estallido social. Bueno, y lo que les molesta es que nosotros hayamos dicho, sí, esto es legítimo, pero al mismo tiempo estuvimos diciendo, y eso es lo que más les duele, que este gobierno de Sebastián Piñera, después de la dictadura, ha sido el gobierno que de nuevo implementó el toque de queda, estado de emergencia, que lanzó a los militares a la calle, y que provocó la muerte de muchas personas y muchas otras que quedaron heridas y lesionadas. Muchas todavía están encarceladas sin juicio, están encarceladas, y que ha hecho, ¿no es cierto?, aprobar leyes que criminalizan la movilización social, y que está imponiendo pena a algunos de los que están detenidos por estar en barricada, están arriesgando penas de 20 y más años. Eso es lo que estos diputados quieren, es acallar una voz distinta. Ellos no les gusta el sistema democrático, quisieran volver con el máximo de autoritarismo posible a lo que fue la dictadura, porque son los hijos de la dictadura y otros que participaron de la dictadura los que están llevando adelante este proceso contra Hugo Gutiérrez. Patricio Palma, ¿tienes alguna consulta? Sí, yo creo que a propósito de esta intervención del diputado, buenos días. Buenos días, estimado Patricio. Yo creo que sería muy importante escuchar la opinión de los comunistas respecto de lo que ha ocurrido en la semana, en que pese a una pandemia que afecta la salud y la vida de los chilenos, sectores populares muy importantes en la región metropolitana y en otras regiones se han expresado concretamente exigiendo sus derechos, y el primer derecho es el derecho a la vida, manifestado en esta consigna de que hay hambre y que debe ser resuelto el problema de la subsistencia como condición previa a cualquier otra medida que se tome contra la pandemia. Y creo que aquí ha habido una situación muy importante en la medida que refleja la continuidad de la lucha popular por demandas que son absolutamente justas. ¿Cómo visualiza, diputado, el partido esto de que se hayan producido manifestaciones en tantas comunas de la región metropolitana y también en otras regiones? Bueno, era de esperar. Cuando el gobierno empezó a no hacerle caso a lo que le estaban planteando las personas expertas en temas de pandemia, que le decían que había que tomar todas las medidas pertinentes de inmediato y no esperar, y no hacerse falsas ilusiones, y no empezar a decirle fantasías al país que este era el mejor gobierno del mundo en la batalla contra el coronavirus, que ya estaba todo listo, que podíamos volver a la nueva normalidad, etcétera, etcétera. Toda esa irresponsabilidad era indudable que iba a llevar a un momento de crisis aguda en que la gente, a pesar de la pandemia, se iba a empezar a expresar de otra forma. Y eso es lo que ha ocurrido. Ahora el ministro del Interior no encontró nada mejor que echarle la culpa al Partido Comunista. Gran ocurrencia. Y algunos de los mismos diputados que están firmando este proceso en el Tribunal Constitucional contra Hugo Gutiérrez son los mismos que han declarado que el Partido Comunista, han rasgado vestiduras, es el culpable de todo. Yo lo que puedo decir es que comunista posiblemente hay en las protestas. Es muy difícil que no haya un comunista en una protesta social, ¿no? Pero hay que decir que los incitadores, los que instigaron, los que llamaron, como partido no hicimos ningún llamado, ¿no? A la protesta fue el Partido Comunista de Chile. Eso es mentira. Y después lo desmiente el propio Mercurio. El Mercurio pone una o dos páginas en que relata la situación que viven los pobladores del bosque. La relata con toda la crudeza. ¿Cuántos están pasando hambre? ¿Cuántos no tienen internet? ¿Cuántos no tienen trabajo? ¿Cuántos son presas de la delincuencia? Etcétera, etcétera. ¿Cuánto están complicados con los servicios de salud? El Mercurio lo detalla minuciosamente. Y la conclusión final, bueno, hay hambre, y ante el hambre la gente se empieza a pronunciar. Ese es el problema. Y el gobierno no encuentra nada mejor que, sabiendo que venía este estallido, porque ellos lo sabían, porque lo habían detectado, y que no fue solo en el bosque, fue en varias comunas, entonces hacen la gran invención de las canastas familiares. Fíjese, las canastas familiares que hasta ahora están resolviendo, ¿qué?, una mínima parte del problema, pero lo dan a conocer como si esto fuera a favorecer al 70% de los chilenos, lo que es mentira. No favorece al 70, favorece al 70 de un 40, y eso de las comunas que están en cuarentena, y eso. Pero además, nosotros habíamos dicho, ¿no es cierto?, cuando se discutió el proyecto de ingreso familiar, que lo mejor era elevar dejar de dar estas mezquindades, y lo mejor era elevar el ingreso familiar a un monto digno de unos 100,000 pesos por persona. Eso es lo que nosotros propiciábamos. Si se hubiera dado ese ingreso mínimo, primero, las personas habrían tenido cómo comprar elementos, no habrían tenido que estar esperando esta especie de limosna del gobierno. Segundo, se habría beneficiado el pequeño comercio, las ferias libres, porque la gente habría ido a comprar a esos lugares donde es más barato, donde es más asequible, etcétera. Y no se habría visto esta vergüenza nacional de que lo primero que hace el gobierno es pagarle 1.500 millones de pesos a uno de los empresarios más ricos de nuestro país, que es dueño de un medio de comunicación nacional también, que indudablemente está al servicio del gobierno, pero que incluso ese medio nacional no puede dejar pasar estas cosas, y empiezan ya a hablar de los errores que se han cometido. ¿Qué es lo que dice Piñera hoy día? En vez de buscar culpables, me voy a dedicar a buscar soluciones a la pandemia. Pero sí, ¿quién es el principal responsable de lo que ha pasado? Claro, es indudable que él no va a empezar a buscar los culpables, porque si los encuentra, él va a tener que ponerse primero en la fila, ¿no? Si ese es el problema, esa es la situación de hoy día. Bueno, yo lo único que puedo decir, alguno podrá decir, ah, pero este comunista se alegra de que la pandemia esté avanzando con tanta rapidez, se alegra que esté fracasando lo de las canastas, o que sea tan lento la repartición, o se alegra que todavía no hayan llegado todos los bonos que se han aprobado. No me alegro nada de eso, lo quiero decir. Me da una profunda indignación, por una parte, y porque no escuchó el gobierno, si ese es el problema. Y lo segundo es que nosotros hemos hecho y haremos todo lo posible por evitarle mayores sufrimientos al pueblo de Chile. Lo hemos dicho de todas las maneras posibles, pero claro, tampoco nos dan la posibilidad de decirlo en los grandes medios de comunicación. Hay una mordaza que está puesta sobre los sectores de oposición, especialmente sobre nosotros, respecto de nosotros. Entonces, claro, no podemos explicar estas cosas, y pueden decir cualquier cosa de nosotros y saben que no van a poder tener una respuesta masiva, ¿no? Pero a pesar de todo ello, le quiero decir que la verdad siempre avanza, y la mentira tiene patitas cortas, como se dice. Así es. La mentira tiene patitas cortas. ¿Diputado? Ya lo están develando hasta en las editoriales del Mercurio y La Tercera. Esto se está denotando de que el gobierno ha hecho bastante chambonada en este último. Sí, oiga. Bueno, de hecho, hoy día hay un artículo en La Tercera que se llama Crónica de una caja improvisada. En la misma Tercera. Absolutamente. Se lo anunciaron sin tener nada sobre la mesa. ¿A quién se le ocurrió? Y lo dicen ellos mismos, o sea, como... Claro. Más claro, echarle agua. Diputado, también se ha hablado harto sobre esta especie de acuerdo con sectores afines al modelo y a la gobernabilidad, el cual están tratando de impulsar obviamente los sectores restauradores del modelo neoliberal. ¿En qué consiste este acuerdo? ¿Qué es lo que opina usted? Bueno, obviamente en su calidad también de presidente del Partido Comunista. Bueno, dice que Piñera está muy enojado con aquellos con Desborde y otros que empezaron a impulsar el acuerdo con sectores de la centroizquierda, por decirlo de alguna manera, entre los que destaca el senador Insulza, que sacaron una nota entre los dos llamando al acuerdo, porque porque salió una primera noticia, porque esto ha estado dando tumbo, una primera noticia que se reúne el presidente de la República con todos los partidos de Chile Vamos y acuerdan que es la hora de llegar a un acuerdo nacional con todos, y eso es anunciado con bombos y platillos. Entonces empiezan a moverse las grúas en esa dirección, pero prontamente se dan cuenta de que no está el horno para bollos, como dicen los españoles. No está la situación. Para bollos. Nosotros desde un comienzo dijimos, nosotros y Unidad para el Cambio, nosotros no vamos a ir a un pacto de esa naturaleza. Si Piñera escuchara, si razonara respecto de lo que se le ha dicho y las medidas que hay que tomar, las verdaderas, es posible que podamos acordar algunas cosas. Pero además eso se puede hacer en el Parlamento, sin necesidad de estar firmando acuerdos y protocolos que después no se cumplen o que quedan en nada, y que son solo una medida que hasta ahora han sido medidas de salvataje de un gobierno que no han sabido enfrentar las crisis. Bueno, nadie sabe qué es lo que estarían proponiendo. Hay varias versiones respecto a lo que propondrían para ese acuerdo. De lo que yo he leído es mantener más o menos la agenda del gobierno, del Ejecutivo hasta ahora. Eso es en el fondo. Y desde luego que la mayoría de contenido no ha salido mucho tampoco. La mayoría de la oposición le ha dicho no. La mayoría de la oposición hasta ahora, felizmente, le ha dicho no. Porque yo creo que ya se han dado cuenta varios de que hacer acuerdo con el gobierno es tiempo perdido y es solo facilitarle las cosas al gobierno para que siga cometiendo errores. Ya que está diciendo dicho, pan pa hoy, hambre para mañana, los acuerdos, ¿no? O sea, los acuerdos no significan mucho. Yo creo, fíjese que el acuerdo por la paz, que de una u otra manera es lo que le dio impulso a la posibilidad de establecer una nueva constitución en Chile, eso fue impuesto por el pueblo que estaba en las calles. El gobierno se vio obligado, ¿no? Y lo vio primero como un salvataje de su gobierno. Eso fue ese acuerdo. Pero es producto de la lucha del pueblo. Ahora, un acuerdo sería producto de qué? De solo de la conciliación de intereses de aquellos que quieren mantener el modelo. Nada más, porque el pueblo lo tienen en cuarentena. O sea, el pueblo está cumpliendo disciplinadamente, la mayoría, la inmensa mayoría, en sus casas y no sale a manifestarse. Pero si se estuviera manifestando el pueblo en las calles, por eso que le temen tanto estos estallidos parciales que se han dado en algunas comunas, si se estuviera expresando el pueblo, otro gallo cantaría respecto a estas cosas, ¿no? Bueno, pero ese acuerdo hasta ahora no ha llegado a ninguna parte. Okay. Diputado Hugo Gutiérrez, específicamente entendiendo todo lo que usted está planteando, le quería preguntar por qué siguen hasta el día de hoy siguen saliendo voceros de la derecha en que responsabilizan de esto al Partido Comunista y al Frente Amplio. Dicen que el no llamado a condenar la violencia de parte del Partido Comunista y sector del Frente Amplio y mantener una actitud rígida es lo que está impidiendo el acuerdo. A ver, ¿cuáles son esos parlamentarios? Aquí tengo un listadito. María José Hoffman de la UDI, una de las primeras que dijo, sí, acuerdo, pero sí los comunistas, sí, en el Frente Amplio. Jorge Alessandri, bueno, para qué hablar todo lo que he dicho. Álvaro Carter, Juan Antonio Coloma, ese es el que ha salido acusando al Partido Comunista, que ha sacado noticias falsas, que ha tratado de centrar en una persona del bosque que sería comunista y por eso él dice es el Partido Comunista que está buscando derrocar a este gobierno y tomarse el poder. Eso es lo que plantea Juan Antonio Coloma. Luciano Cruzcoque de Evópolis, que uno dijera, ah, pero este es de Evópolis, será medio de centro. No, señor, uno de los más pinochetistas, más neopinochetistas más agudos en su defensa. Javier Macaya, bueno, fue además ministro del gobierno anterior de Piñera, acuérdense. Exactamente. Luis Pardo Sáenz, otro. Diego Schalper, ultraderechista. Sebastián Torreal Alvarado, RN. Todos estos están en la nómina o son los que presentaron ante el Tribunal Constitucional esta acusación contra Hugo Gutiérrez. Son los mismos. Claro, a eso habría que agregar a José Antonio Kast, que ese ya tiene patente, ¿no? Puesta, no se la saca nadie, de fascista, pero son los mismos. Esos son. Patricio Palma. Sí, más allá de este cuestionamiento que hay que hacer a la actitud de la derecha, uno observa por otro lado que hay cosas que muestran una cierta tendencia a actuar unitariamente en la oposición. Conocía un documento de las comisiones de salud de los partidos de oposición firmado por un grupo importante de partidos que hace propuestas muy concretas y muy orientadas a resolver los problemas reales de la gente. ¿Cómo ve usted esta situación que cursa en la oposición? Bueno, yo creo que esa declaración es una declaración que fue largamente discutida y finalmente salió consensuada, y es una es una declaración que lo primero que dice es que el gobierno ha tomado medidas erradas. Y un subtítulo primero dice: la obstinación del gobierno cuesta vidas. Así ha sido. Fíjense que en Estados Unidos la obstinación de Trump, según hace 3 días atrás, según los expertos en salubridad, dicen que si hubiera tomado medidas distintas desde un comienzo, Trump se habrían evitado 36.000 muertes. Lo que hay que preguntarse, ¿cuántas muertes se habrían evitado en Chile? Son menos los muertos en Chile, pero ¿cuántos se habrían evitado? ¿No? Esta misma declaración, bueno, insiste que hay que tomar medidas drásticas, que hay que darle a las personas la posibilidad real de no moverse de sus casas, de poder cumplir la cuarentena tranquilo, etcétera, etcétera. Hablan de la necesidad de los test masivos que no se hacen. Es una declaración de todos los partidos de oposición. Yo la tengo, ahí están todos los timbres, no sé si se ven. Sí, se ven los... Toda la oposición. Esa es la declaración. Yo creo que es bueno que la lean, porque eso habla con claridad. Esa es una de las dificultades de hacer, por ejemplo, pactos con este gobierno. Porque estas cosas este gobierno no las escucha, las tira al basurero apenas le llegan a las manos, ¿no? Y no las escucha. O si toma algunas iniciativas, después las trata de llevar a la práctica, pero con una mezquindad enorme, como fue, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que tomó una idea de la oposición, que también sacó una declaración respecto a eso, pero que después la transforma en un proyecto que la verdad que no está a la altura de lo que se necesita vivir. Javiera, Hugo, ¿de qué es el sándwich que te estás comiendo? ¿De qué es el sándwich que te estás comiendo? Me dio hambre de verte no, comer. Estoy comiendo tortilla mexicana con queso. Ya, no digas más. Pero miren, si yo tuviera eso en mi casa también me lo estaría. Oye, ¿cómo va a estar comiendo ahora? Mucha gente nos está viendo. Bueno, ahí lo tiene. Claro. Javiera Reyes. Ya voy a dejar de comer. Javier Reyes. Tipo, yo quería en realidad preguntar sobre esta especie de... ¿Hay algún informe ante la pregunta? ¿Hay algún informe de audiencia? Ah, sí, oiga, hoy día hemos tenido muchísima audiencia. Bueno, quizás fue también porque como la semana pasada tampoco pudimos transmitir de buena manera. En la primera hora. Hoy día estaban bien atentos. ¿Ya? Pero tanto por Instagram como Facebook hemos tenido... Yo creo que ha sido el programa más escuchado de los transmitidos en vivo del último tiempo, o desde que empezamos a transmitirlo en esta vía. Y muchos saludos también aprovecho de estaba justo anotando recién, nos han llegado de Argentina, de Suecia, Canadá, de Bélgica, de Brasil, de Australia, de acá de Chile, de Concepción, de Lota, de Rengo, de San Fernando, de Magallanes, de Constitución, de Coyhaique, de Quillota, de Iquique, de Los Andes, de Chépica, de la región metropolitana, de Pedro y Reserva, Maipú, Macul, Recoleta al momento, y eso que, bueno, ha estado bien comentado también el programa. Pero la pregunta que tenía yo es respecto como a esta especie de declaración que anda dando la Carla Rubilar, de que no saben cuánto fue el impacto del retorno seguro ni de la nueva normalidad. ¿Será una especie de autocrítica esto? La verdad es que es difícil de esperar una autocrítica por parte de este gobierno, pero no, la verdad no sé cómo. Yo encuentro raro, ella es médico, y yo quiero decir que yo de Carla Rubilar todavía mantengo una buena opinión, pues diputada, muchas cuestiones, siendo ella de derecha y muy piñerista, sin embargo apoyó durante el gobierno de Bachelet muchas de las medidas, que eran medidas un poquito más avanzadas que las que toma este gobierno, pero ella sabe perfectamente cuál fue el impacto, pues si basta sacar la cuenta entre los contagiados que iban hasta el momento que se hicieron esas declaraciones a cómo eso después subió de manera exponencial. O sea, no hay que ser muy muy bueno para las matemáticas para darse cuenta cuánto fue lo que eso influyó mucho, ¿no? Y mucha gente lo dice, influyó mucho, mucha gente que se sintió libre ya es, dijo esto ya está listo, porque como además como es tan poca la credibilidad del gobierno cuando empezó la pandemia. Hubo mucha gente que no creyó, pensó que era una idea del gobierno para dejar a todos en la casa, y no le creyeron al gobierno. Hubo incredulidad, eso es verdad, ¿no? Tuvieron que empezar a aparecer los llamados desde la oposición para que empezaran a creer que esto es serio. Claro, pero después, cuando el gobierno había tomado un cierto ritmo de medidas que eran un poco, yo diría, sobredimensionadas en su efecto sobre la pandemia, la gente también, mucha gente le creyó. Y eso, junto a lo que hizo el alcalde Lavín, que aparece en todas las matinales, que fue a abrir un supermercado, acuérdense, acompañar a personalidades. No, un mall. Sí. Bueno, eso. Ni un auto. Qué vergüenza, oiga. Eso causó un impacto muy serio en el avance de los contagios. Y claro, después nos encontró algunos personeros de gobierno, no han encontrado nada mejor que de alguna manera echarle la responsabilidad a la ciudadanía, diciendo, pero que no hacen caso de las medidas. Pero si las medidas son las medidas, o sea, si quieren evitar algo, tienen. Por eso es que hay estado de emergencia. Y el presidente tiene todas las atribuciones para tomar esas medidas de todo orden. Y una de esas es evitar que la gente, lo más posible, que la gente salga a la calle, y si tiene que salir, que lo haga de manera ordenada. Ese es el punto. Entonces, nunca pensaron con la suficiente profundidad en lo que significa una cuarentena, porque nunca creyeron ellos que era posible ponerla. La gente, por ejemplo, dice, ¿y por qué le pusieron cuarentena primero a las comunas del Barrio Alto y ahora no tienen cuarentena, y después a las otras? ¿Qué significa eso? Bueno, alguna explicación tendrá que dar algún día el gobierno, pero la gente sospecha de que era para proteger a una cierta élite, ¿no es cierto? Yo no estoy condenando a todos los que viven en el Barrio Alto que sean parte de la élite, porque hay muchos que no lo son, pero ahí están, ¿no? Y la gente lo mira, tiene esa visión de los dos Chiles, el Barrio Alto, Barrio Bajo, no sé cómo llamarlo. Pero entonces hubo primero protección allá, se salvaron eso, y después entonces recae sobre las comunas populares y tienen que tomarse esta otra medida, porque no se habían tomado medidas de fondo. Diputado, estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Esta semana en el Parlamento, la diputada Carol Carrión impulsó un acuerdo transversal de parlamentarios para solicitarle al gobierno, al presidente de la República, la creación de un impuesto patrimonial de 2,5% a los más ricos, por un tiempo acotado, para poder sustentar un apoyo real a los más pobres de Chile. ¿Cómo se ve eso y cómo camina esa? Bueno, esa es una propuesta que hicieron los economistas del Partido Comunista, no solo del Partido Comunista. Transversalmente muchos economistas lo han dicho. Es algo que también ha tomado la Central Unitaria de Trabajadores con mucha fuerza, y que la presidenta de la CUT ya lo ha planteado varias veces, y en el Parlamento se vio demandar. Es un proyecto de acuerdo, no es un proyecto de ley, es un proyecto de acuerdo. Uh-huh. Que le pide al presidente de la República que envíe un proyecto para cobrarle un impuesto de un 2,5% a las fortunas más grandes del país, ¿no? Que podría significar un ingreso de unos 6,000 millones de dólares. Todo eso hay que llevarlo al cálculo fino, pero son cifras cercanas. Eso haría posible un ingreso familiar digno de unos 100,000 pesos per cápita para familias de hasta de 4 integrantes. O sea, un ingreso para un hogar de 418 y tantos mil pesos, que está en la línea de la pobreza. Cuatro cajas de mercadería por mes, más o menos. ¿Cuánto? Cuatro cajas, porque cuesta como 30 la caja. No, vale 20. ¿A dónde se acuerda? Pero para cada persona, no para familia. Así dijeron, pero bueno, ya. Sí, está bien. Es para cada persona. Ah, ya, perfecto. Para cada persona. No me mire, no me eche abajo el avión. ¿Eh? No, se lo estoy echando abajo, estoy haciendo no, abajo. No, no es eso. Estoy soplando aquí para que le. Bueno, si se hubiera llegado un ingreso familiar como ese, estaríamos en otra situación. No se necesitaría caja, nada de esto. y lo que se está proponiendo es que sea un ingreso universal, es decir, que no discrimine entre los que son solo trabajadores informales, pero deja fuera los cesantes, que ya los que están sin trabajo sobrepasan el 1,5 millones, muchos pensionados que tienen una pensión mínima, que no les alcanza para sobrevivir a esta pandemia, en fin. Y eso podría ser para adelante también una fórmula para ir de alguna manera achicando la brecha de desigualdad que existe en Chile, que es enorme, ¿no? Porque esto, todas estas personas, se calcula que son un poco más de 500.000 personas las que son dueñas de todo, no, estoy equivocado, mucho menos, las que son dueñas de todo este patrimonio. 5.000 personas son las dueñas de todo este inmenso patrimonio, ¿no? Donde están las mayores fortunas de Chile, están los que tienen desde 10 millones de dólares de patrimonio para adelante, que son muchísimos, pero que llegan a los 2.000, 3.000 millones de dólares en algunos casos, en algunas familias. Pero esa es la propuesta que hemos firmado varios diputados transversalmente. Yo creo que está toda la oposición firmando ese proyecto de acuerdo, lo que es muy importante. Así es. Diputado Patricio Palma. ¿Aquí, Patricio? Tema toca tal vez lo que es el fondo de la cuestión estratégica para intentar combatir esta pandemia. Porque lo que uno observa es que con toda la parafernalia que ha hecho el gobierno y sus cadenas diarias, el punto que eluden precisamente es el punto en que hay que gastar para resolver los problemas del pueblo de Chile, que está dispuesto naturalmente a luchar contra la pandemia, pero tiene que tener el mínimo de subsistencia. Todas las medidas de gobierno han obviado el problema de gastar lo que es necesario gastar para que la subsistencia esté garantizada. Y usted mencionaba recién este proyecto de impuestos que podría dar 6.000 millones de dólares, que es una gran cantidad, pero el gobierno ha dado hasta ahora menos de 5.000 millones, y me llama la atención que la vocera hoy día haya insistido que el gobierno ha propuesto gastar 17.000 millones de dólares, cosa que no se ve por ninguna parte. Entonces me gustaría una opinión suya respecto de esto. El país está claro que puede gastar más, lo han dicho todos los economistas, todos los expertos. ¿Qué piensa el Partido Comunista sobre esto? Bueno, se le preguntó mucho al ministro de Hacienda en la Cámara cuando se discutió el proyecto de ingreso familiar, y el ministro dijo: no hay más plata. Pero cuando se le demostró que había más plata, él dijo: es que hay que guardar plata para más adelante. Yo no sé si la estaban guardando para la caja esta familiar, porque sería ridículo que lo hubieran estado guardando para eso, ¿no? Yo creo que están guardando plata para el salvataje de las grandes empresas, porque todas las líneas de crédito que se han abierto hasta ahora para el salvataje de empresas, sobre todo las pymes, ha funcionado favoreciendo a las grandes empresas. Y de las cerca de 1 millón de empresas, no sé cuántas son las empresas, pero se habla de 900.000 pymes, de las cuales el 80% no podría acceder a un crédito. Entonces, indudablemente que la plata que han puesto no tiene que ver con las cifras que está poniendo el gobierno, porque si fueran esas las cantidades de plata, habría crédito muy fácil o inyecciones directas para otras, la compra de acciones de grandes empresas, a lo mejor, como lo están haciendo los gobiernos, que el Estado pueda obsesionarse de algunas empresas que le fueron arrebatadas durante la dictadura. Entonces, pero no se ve dónde pueda estar esa tremenda cantidad de dinero de que habla el gobierno, de 17.000 millones. Eso yo creo que hay que investigarlo más a fondo y tener una voz muy autorizada sobre eso, pero es algo que vamos a investigar sin duda alguna. Diputado, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Sí, mire, le quería preguntar lo siguiente. En la semana vimos una expansión de las ollas comunes. Uno se ingresa a las redes sociales y ve que se organizan foros, encuentros. Hoy mismo hay un encuentro sobre el tema del poder comunal, territorial. Evidentemente han habido movilizaciones, que son las más conocidas con protestas, pero en muchas ciudades del país la gente se está organizando a nivel comunal, a nivel social. Siguen incluso reuniones, encuentros, hablando de la nueva constitución, etcétera. Les señalo esto porque le quería preguntar cómo está viendo usted la organización social, la participación de la gente, lo que se está haciendo a niveles comunales, pues que se quiera la sensación que de repente pareciera que todo está paralizado, pero uno ve que la gente está creativamente buscando maneras de organización y de participación. ¿Cuál es la mirada que usted tiene de lo que está ocurriendo con esto? Bueno, desde el principio de la pandemia, y cuando el Estado no intervenía, o el gobierno no intervenía directamente, y sobre todo cuando los municipios empezaron a quedarse sin fondos, la solidaridad de las organizaciones sociales empezó a desarrollarse y a acrecentarse. Entonces, en muchos barrios tenemos muchos datos de ollas comunes, de canasta. Lo de la canasta con mercadería no lo inventó el gobierno, lo sacó la idea de la iniciativa popular, ¿no?, que están repartiendo canasta. Muchas municipalidades también la hicieron. Claro, de mala manera también se ha visto algunos parlamentarios distribuyendo canastas, pero poniendo su foto y su nombre en primer lugar, ¿no? Eso no se hace. Los parlamentarios deben contribuir, pero en esta oportunidad deben hacerlo de manera reservada, ¿no? Porque de otra manera es estar haciendo proselitismo político de una pandemia. Eso me parece a mí que es una falta de ética absoluta. Entonces, esas iniciativas se han ido extendiendo y hay ollas comunes. También tenemos datos de cómo la represión ha actuado contra las ollas comunes, cómo les han dado vuelta los fondos con comida, cómo los han reprimido, etcétera. De varias partes han llegado reportes sobre eso. También se han organizado los vecinos para sanitizar por su cuenta en las poblaciones donde no llega la sanitización desde los municipios. Lo han hecho, han sanitizado hogares, han visitado adultos mayores, lo están haciendo a una escala que yo creo que ya es bastante grande en el país, ¿no? Y claro, cuando llega el momento que ya no tienen de dónde sacar, porque es imposible con todas las donaciones, por muchas que sean las que se hagan, toda la gente está constreñida económicamente, no va a alcanzar para sostener esto, ¿no? Lo que en un país que tiene tanto dinero, eso parece como inverosímil, pero yo creo que hay que saludar toda esta solidaridad, saludarla, incentivarla. Por lo menos nosotros en mi partido hemos incentivado esto de que el partido debe procurar todas las iniciativas que sean posibles a través de las organizaciones sociales, indudablemente, la solidaridad entre vecinas y vecinos, que me parece a mí muy, muy importante. Un elemento muy importante que lo que nos dice es que de una u otra manera aquí se está sobrepasando este individualismo, este egoísmo que nos impone el neoliberalismo. ¿Javiera? Sí. ¿Alguien quiere hablar? ¿Patricio? Todos quieren hablar, por supuesto. Claro, sí, yo estoy tratando. Sí, o sea, estaba pensando en la medida de que hablaba el diputado, un comentario en realidad, sobre esta necesidad que tiene la gente de organizarse, y claro, en realidad tiene bastante lógica, por ejemplo, si se hubiera aumentado el ingreso familiar de emergencia, que esos recursos se hubieran gastado en las pequeñas y medianas empresas o en las ferias y no comprándole las cajas de mercadería a uno de los empresarios más grandes del país. Creo que eso, digamos, es de toda lógica, pero lo que yo no logro darme una explicación es por qué en el fondo el gobierno decide hacer un ingreso familiar de emergencia pequeño y complementarlo en alguna medida con estas cajas que en realidad están bien cuestionadas. De hecho, yo he visto algunas denuncias por redes sociales que, si bien habría que ver la veracidad, acusan que ni siquiera les están llegando completas o que les llegan abiertas y una serie de situaciones más. Entonces, no entiendo por qué en vez de hacer estas dos iniciativas no hicieron la del ingreso familiar de emergencia más grande, que también hubiera permitido dinamizar más la cosa, siendo que también tenía la oposición súper llana a poder aprobar un ingreso familiar de emergencia más grande. Como que yo, la verdad es que como pensando en el resultado y en la situación actual, no logro darme una explicación a eso. No, pues yo creo que esto sucede primero del gobierno, esto sucede a las claras, lo están diciendo, ¿eh? Toda la prensa de derecha está diciendo esto sucede, ¿de quién? Del gobierno, dice, pero todos apuntan hacia arriba. De no querer tomar medidas más concretas. Y esto yo creo que tiene que ver bastante con populismo, con tratar de mantenerse en la cúspide, de ser la persona la que soluciona todo y que entrega esta dávida, porque además se ha dicho que estos fondos han salido parte considerable de los fondos que estaban destinados a la presidencia de la República. Entonces aparece con esa connotación. Y ustedes vieron que en la primera caja, ¿quién la repartió? Porque ¿quién la fue a repartir? O sea, es todo un elemento comunicacional, publicitario, es evidente. Yo creo que esa era la finalidad, no otro. Diputado, estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. ¿Patricio? Sí. Dime, digamos, las medidas que toma el gobierno, en particular esta forma tan especial del presidente de autodenominarse salvador del país, el hombre que tenía todo preparado, el que desde el mes de enero tenía ya adoptadas las medidas. Cuesta imaginarse que si tenía adoptada la idea de las cajas, ¿por qué la están resolviendo ahora y no hace dos meses? Pero en fin, a mí me recuerda esto a lo que está ocurriendo en otros países, presidente. Estoy pensando en lo que se conoció ayer en Brasil, en que un presidente muy autoritario dice, si a mí no me hacen caso, yo disuelvo el parlamento, disuelvo todo, y ha expulsado incluso a sus ministros. O lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Es decir, hay un modelo que de alguna manera han adoptado algunos países, desgraciadamente al parecer el nuestro también, en que un presidente que se declara superdotado pretende resolver un problema que es universal. Y aquí entonces entramos al tema internacional de esta pandemia, que yo creo que hay que juzgar en qué medida se definen las posiciones. Tal vez un punto de definición es el punto de las vacunas, que es la solución para este problema, en donde tenemos una postura del señor Trump diciendo que las vacunas que resuelva el mundo van a ir primero a Estados Unidos, y una postura del gobierno chino y de otros gobiernos como el de Alemania, que dicen no, la vacuna debe ser de uso universal, debe ser compartido. Y podríamos ver muchos ejemplos en este sentido. ¿Cómo ubica usted esta distribución de fuerzas a propósito de la pandemia en el escenario internacional, presidente? Bueno, yo creo que hay un escenario internacional bastante tenso en este momento, porque Trump ha tratado de achacarle toda la responsabilidad de la crisis sanitaria a China. Incluso amenaza, ¿no es cierto?, con tomar sanciones económicas, muchas de las cuales ya ha tomado, y la sigue incrementando. Trump está defendiendo su candidatura a la presidencia porque hay elecciones en octubre, creo, en Estados Unidos. Entonces intensifica todas estas medidas para incrementar su caudal electoral. Y yo creo que aquí en Chile alguien está pensando de manera similar a esa, pensando ya en elecciones futuras, incluso pensando en el plebiscito de octubre y más adelante. Ahora es evidente que hay una diferencia fundamental, porque China ha dicho, bueno, si hay una vacuna, esta tiene que ser de beneficio para todo el mundo. Yo creo que igual la vacuna va a tener un costo, va a tener un precio, pero no el que pudiera ponerle las grandes transnacionales de los laboratorios y las cadenas de farmacia, que ponen precios muy por sobre de lo que es el costo. Entonces Trump debe estar hablando por boca, o es quien habla a nombre de los dueños de estas transnacionales. Y esperemos que no sea así, que la vacuna se distribuya rápidamente, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud o las Naciones Unidas, que una vacuna debe ser de beneficio universal para toda la gente y no para algunos. Y yo en ese caso diría que Chile tiene que tomar todas las providencias para que esa vacuna llegue a Chile, ¿no? En cuanto esté lista, que lo haga Piñera u otro no me importa, pero que tome las medidas, porque claro, es la salida al tema del coronavirus, es la salida más loable. Esta situación de tirantez mundial también tiene que ver mucho con lo que Trump haga respecto a Venezuela y otros países de América Latina. Y hoy día hemos visto cómo un convoy de barcos con petróleo, gasolina y otros elementos van llegando a Venezuela. Había un cerco naval impuesto por Estados Unidos a Venezuela con la disculpa que era para atacar el narcotráfico. Curiosamente, los barcos no estaban frente a donde se produce el narcotráfico, sino que más bien estaban frente a los lugares donde se produjo esa incursión militar, ese intento de subvertir la situación en Venezuela, ¿no? Con todos esos infiltrados con armas. Y también está puesta en la ruta de estos barcos. Según las noticias, un barco ya pasó el cerco que le impuso a Estados Unidos, por lo menos está en aguas internacionales, en aguas jurisdiccionales venezolanas. Pero hay algunos expertos que dicen que eso no, el que entre en aguas lo mismo que las 200 millas chilenas, que Chile tiene potestad sobre eso, pero no puede impedir la navegación libre de los barcos de otras nacionalidades. Entonces están alegando eso, es decir, todavía persiste el peligro de que naves norteamericanas avancen a esas 200 millas que seguramente tiene Venezuela también de mar patrimonial. Y eso está por verse, ¿no? Está en el cuadro internacional puesto ahí como un elemento que puede desatar cualquier cosa. Entonces está por verse lo que va a hacer Trump, porque si entró un barco pero quedan cinco, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Ahora a mí me inquieta una cosa, que en estos días, hace dos días, de nuevo arreciaba un poco la campaña contra Venezuela aquí en Chile, con elementos bastante armados, digamos, artificiosamente, para tratar de desprestigiar lo que está ocurriendo en Venezuela. El gobierno no ha hecho nada. La Cancillería lo único que dijo es que mandó un comunicado al gobierno venezolano diciéndole que contribuyera de alguna manera a llevarse a los venezolanos que quieren y que insisten en volver a Venezuela. Después que llegaron a Chile, ahora se quieren volver más, con cierta desesperación. Ahora la pregunta es, ¿a quién le envió la carta al canciller? Porque el señor presidente de la República parece que desconoce como presidente a Nicolás Maduro, y que ha dicho que reconoce a Guaidó, incluso lo reconoció una embajadora. Entonces es como inexplicable, no hay una explicación al país. ¿A quién le mandó la carta? ¿Se la mandó a Guaidó, sabiendo que Guaidó no puede tomar ninguna medida más que las medidas que toman son de tratar de intervenir militarmente en Venezuela? ¿O se la mandó al gobierno? ¿Hay un cambio de posición en el gobierno de Chile desde que Piñera fue a Cúcuta hasta ahora? ¿Se han dado cuenta de que ese fue un error garrafal de Chile? No lo sé, habría que preguntarse. Así es. Habría que preguntarse. Diputado, el ministro Mañalich, alguien le dijo que él estaba teniendo influencia en la gente porque estaba saliendo todos los días en la televisión. Y ayer hizo un llamado bastante abierto, dice, si no llegamos a un acuerdo social, la situación será muy riesgosa en los tiempos que vienen. El día anterior había hecho una suerte de reclamo a aquellos que incitan a la gente a salir a las calles a protestar. Y está tomando rol político en sus declaraciones junto con obviamente aprovechar el espacio que se le está brindando en estas cadenas que se le hacen todos los días para dar cuenta de lo que pasa con la pandemia. ¿Cómo se siente todo esto? Porque de verdad es que es bien raro lo que sucede con este ministro, que de verdad aparece todos los días, él no dice nada respecto a la pandemia, la dice los subsecretarios, pero aparece dando recetas. Bueno, ya incluso desde la derecha le han dicho que no se meta en cuestiones de política, que se atenga a hacer lo que le manda la ley respecto de su ministerio, ¿no? Pero él parece que hace caso omiso, por lo que yo supongo que tiene todo el apoyo del presidente de la República para decir todo lo que a veces dice que no tiene ni un asidero. Ahora, en estas declaraciones que hace este ministro, que han hecho otros personeros, hay como una amenaza así velada, no implícita. Si va a haber protesta social, esperen lo que va a pasar. O sea, que estarán pensando en un estado de sitio, será eso una amenaza. Van a imponer de nuevo un acuerdo mediante la amenaza, porque acuérdense que el acuerdo por la paz fue de alguna manera impuesto bajo el pretexto que si no se hacía ese acuerdo, poco menos que venía de nuevo un golpe de Estado, acordémonos de eso, ¿no? Están de nuevo con esa intencionalidad actuando. Hay que preguntárselo seriamente, yo creo que la oposición debe preguntárselo seriamente, y habría que interpelar al gobierno para que diga la verdad, bueno, ¿qué es lo que está pensando? Porque efectivamente pudiera haber de nuevo un estallido social, si hay condiciones, está la gente desesperada. Pero claro, no es el hambre, no es la falta de fondos para subsistir, no es la falta de trabajo, no es la falta de atención médica como debe ser, no estaría eso la base de un estallido, sino que lo que ellos dicen es que estaría en aquellos que incitan a la protesta. Entonces, ¿qué es lo que está amenazando? Porque además se cruza con otra cosa, fíjese lo que han dicho otros personeros, que lo que están incitando son los narcotraficantes. Y otros han dicho muy peligroso que los narcotraficantes estén repartiendo comida en las poblaciones. Yo no sé si lo están haciendo los narcotraficantes y en qué escala, ¿no? Pero yo no creo que los narcotraficantes estén incitando a la protesta. Yo veo todo lo contrario, que la gente en las poblaciones protesta porque no hay protección policial suficiente ante sectores de delincuentes, que incluye indudablemente a los narcotraficantes, y que en vez de ir a buscar a estas personas, lo que hacen es reprimir poblaciones, como lo han hecho bajo toque de queda con algunas poblaciones. Entonces se están buscando todos los subterfugios como para tomar medidas más duras contra la población. Eso yo creo que debe ser una preocupación de la oposición, que debe salirle al paso más vigorosamente a posibilidades como esta, y no solo dejarse estar y de alguna manera entonces decir, bueno, no tenemos que hacer nada porque si no viene un estado de sitio. O sea, y lo han dicho directamente también, salió la presidenta de la UDI diciendo de que básicamente había que aplicar las sanciones más rígidas de la ley, o incluso el alcalde de la Florida con declaraciones bien graves que decía dispárenles y como algo así. Entonces, claro, como creo que la incitación de la violencia, que es algo que le quería preguntar, es por parte de ellos. De hecho, hay un diputado de la derecha que sale también dando una entrevista que dice que para avanzar en este pacto, que todo el mundo anda hablando de este pacto, pero nadie dice, como señala el diputado, qué es lo que incluye este pacto, habría que condenar la violencia, que no ve voluntad de condenar la violencia, al menos en el PC ni en el Frente Amplio, dice él. Pero la verdad es que la violencia es bastante, o sea, como cómo la presentan ellos es bastante subjetivo, o sea, y conveniente, digamos, hacia ellos. Sí, que... ellos a todos le ponen el timbre de violento, extremista, delincuente, no sé cuánto, le ponen ese timbre. Narcotraficante. Narcotráfico, que es la forma como tienen de criminalizar la protesta. No hay juicio, no hay una investigación, no existe nada de eso. Y entonces, bueno, partidos como el nuestro, el Frente Amplio y otros, que rechazamos esto, que rechazamos esta criminalización de la protesta, que rechazamos la represión, que rechazamos la violación a los derechos humanos, nos tienen entonces la mira, ¿eh? Nos tienen en la mira. Pero que no se equivoquen, porque yo creo que el pueblo también es sabio, ¿no? Y no considera usted más violenta esta... No, Javiera, calma. Sí, no, dígame nomás. Que yo encuentro que es mucho más violento estar todo el rato diciendo a la gente que se conforme con lo que hay, de que salgan a trabajar, y con incluso políticas que son bien subidas de tono en el sentido de que no resuelven los problemas gravísimos por los que pasa la gente, que en el fondo salir a protestar, y digamos, a mí me parece más violenta la amenaza constante que hacen ellos que otra cosa. Solo quería decir. Es mucho más violento, estamos claro. Bueno, estamos llegando al final, ¿eh? Pues yo les propongo que hagamos el minuto de emoción de cada uno para despedirse. ¿Quién quiere partir? Yo puedo partir. Ya, Hugo Guzmán. Sí, mira, más que nada unas cuestiones internacionales. Hoy día hay una portada del New York Times que, de manera casi inédita, la portada son los nombres de 1,000 fallecidos en Estados Unidos. Y mientras la gente en Nueva York compra ese periódico, Donald Trump fue hoy a jugar golf. Y ya están las imágenes en varios medios de prensa de Donald Trump jugando golf el día que se reportan 100,000 muertos por la COVID-19 en Estados Unidos. Lo otro que yo quería señalar, por eso decía la cuestión internacional, es que, claro, hacemos referencia, y se hace mucha referencia, con justo mérito informativo comunicacional, de lo que pasa en Estados Unidos, Brasil, etcétera. Pero sabes que yo quería destacar lo que está pasando en términos laborales, sociales, de protección del empleo, de la protección a las pymes en Cuba, en China, en Rusia, en Vietnam. Son países donde no ha habido un deterioro en la situación laboral de la gente. Se han mantenido los salarios, incluso hay gente que ha tenido que suspender sus labores. Los índices de empleo, de empleo informal, etcétera, se mantienen estables. Y la verdad es que eso, que siempre nosotros hablamos de las fallas del sistema y del modelo neoliberal, también este es un momento de destacar las virtudes, con los defectos que pueden haber en los distintos países o las limitaciones, pero es bueno destacar las virtudes de los modelos de sistemas socialistas y de sistemas no capitalistas, que en esta pandemia han permitido a los países que mencionaba mantener los índices sociales y laborales bastante estables. Llama la atención, por ejemplo, la inversión directa del Estado chino en las pymes, en las pequeñas y medianas. En el caso de Cuba, de que todo el mundo ha mantenido su sueldo. Allá no hay una ley de protección del empleo para pagar... No, todo el mundo, incluso que ha tenido que permanecer en sus casas, se le ha garantizado el salario. Entonces creo también este es un momento de valorar el funcionamiento de otros sistemas. Y termino con el dato que hay un análisis de la CEPAL respecto a nuestro país, que indica que es probable que terminemos el año subiendo a 2 dígitos el porcentaje de pobreza en Chile. Eso nada más. Gracias. ¿Quién continúa? ¿Don Patricio? Bueno, yo diría lo siguiente. Escuchando este programa de hoy, que hemos conversado harto de política, de la necesaria política para contribuir al desarrollo del país, alguien podría decir, bueno, ¿por qué no han hablado más de la pandemia? Como que no hubiésemos tenido en consideración lo que está ocurriendo con tantos miles de chilenos y chilenos que están afectadas por la pandemia. Y lo que quiero decir es que nuestra preocupación está justamente en eso. Es decir, que no se piense que por la necesidad que tenemos de entender políticamente lo que ocurre y de tal vez nuestro cuestionamiento a las medidas del gobierno, no estamos absolutamente conscientes y pendientes y lamentando y sufriendo con todas las chilenas y chilenos los efectos de esta enfermedad. Se dice, y con razón, que posiblemente hay un par de semanas por delante y que vamos a tener que lamentar incluso el fallecimiento de mucha gente, más de lo que ha ocurrido hasta ahora. Y creo que es importante tener en consideración esto. Cada uno de los que fallecen es una pérdida enorme para el pueblo de Chile y para Chile. Y por lo tanto debemos hacer todo lo humanamente posible por evitar el desarrollo de esta pandemia. Pero el sentido profundo de este programa creo que ha sido el entender que para evitar precisamente esa tragedia hay que adoptar todas las medidas posibles, políticas, económicas y sociales, para que esta pandemia, que tiene un origen y una consecuencia social, no termine por afectar tanto a quienes han sido las víctimas permanentes de un régimen político que existe en nuestro país. Ese es el sentido profundo, tal vez, de la conversación que hoy día hemos tenido y que tenemos muy presente, por lo tanto, cuando miramos lo que va a ocurrir en nuestro país en las próximas semanas. Ok. Javiera. Sí, primero, se nos sumaron hartos saludos nuevamente en el programa. Se nos suman en el ámbito internacional Inglaterra y Uruguay, Australia, Brasil, Bélgica, Canadá, Suecia y Mendoza. Desde Chile, Concepción, Lota, Rengo, Constitución, San Fernando, Magallanes, Coyhaique, Yumbel, Quillota, Iquique, Los Andes, Chépica. Pedro, y de la región metropolitana, desde Renca, desde la población Juan Pablo II, de Lo Prado, de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, Recoleta, Macul, La Florida, Estación Central y Quilicura, así que agradecerle a la audiencia. Y yo, en realidad, el último comentario, bueno, sumándome a lo anterior en todo caso que señalaban tanto Hugo como Patricio, es que este afán por privatizar la dignidad del pueblo que tiene el gobierno, la verdad de las cosas es que es difícil que pase y que se materialice en que el pueblo de Chile siga sin exigir un cambio. Yo creo que estamos en un momento también súper particular donde estas constantes provocaciones terminan encendiendo mucho más la mecha de un pueblo que ha tenido que aguantar toda la injusticia que promueve este modelo, donde, sin ir más lejos, tienen la desfachatez, incluso algunos empresarios. Hoy día hay una entrevista de uno con apellido Chadwick, coincidencia, no lo creo, que dice que él no ve incompatible entre acogerse a la ley de empleo y repartir dividendos, de este tema de las cajas, a quién la compraron, cómo se distribuyen, y una, bueno, la misma ley de ingreso familiar de emergencia, los llamados a nueva normalidad, este llamado al pacto que están estableciendo. Creo que finalmente está también configurándose un escenario en el cual sería totalmente falso que el gobierno y que la derecha y que los que protegen el modelo llegaran a decir: no me di cuenta, en caso de que esto nuevamente vuelva a estallar, porque la provocación es constante y es una provocación que se da sobre todo en un contexto donde las poblaciones se está resistiendo tanto la pandemia como el hambre y la desigualdad propiciada por este modelo. Entonces, un poco mi reflexión final es que no hay espacio para que lleguen y se hagan los sorprendidos después de tanta provocación en este contexto tan complejo y tan difícil. Perfecto. Gracias, Javier. Diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, su reflexión. Está sin audio. ¿Está sin audio? Pero ahí lo reinicié. Ahí está con audio. Ah, ya. Bueno, yo como reflexión quisiera decir que, a ver, ya incluso los diarios de derecha, de gobierno, están diciendo algo que los expertos lo vienen diciendo hace unos días, que los contagiados son mucho más que los que aparecen en las cuentas del ministro Mañalich. En el Mercurio viene un artículo donde se expresa que el mínimo de contagiados en este momento son 300.000, porque hay una pandemia visible, que es la que nos entrega el gobierno, y otra invisible. Y eso se debe a que no existe la cantidad de test suficiente para detectar la cantidad de contagiados. Y esto va a seguir creciendo. Ahora, algunos dirán, bueno, pero las medidas del gobierno son insuficientes, pero son las únicas que hay. Yo estoy de acuerdo con eso, son las únicas que hay. Y la gente tiene derecho a exigir que, aunque sean estas pocas ayudas, les lleguen. O sea, si el gobierno ha dicho 2.5 millones de cajas, bueno, que lleguen los 2.5 millones de cajas. Si ha dicho un ingreso familiar de tanto, que es muy precario, pero que llegue. Porque recién, si uno ve la prensa, medidas que se determinaron ya hace un par de semanas, recién la están iniciando. Es decir, no le ha llegado. Entonces esa gente que protesta con desesperación tiene razón, porque no le ha llegado ni siquiera parte de estas medidas tan mezquinas que ha asumido el gobierno. Entonces yo creo que, en primer lugar, la gente tiene el derecho a reclamar esto, que es un derecho, además, porque no es una dádiva, es plata que han juntado todos los chilenos para que el Estado disponga de ella, es plata que todo el mundo ha contribuido al pagar impuestos, ¿no? O con su trabajo en las empresas, etcétera. Entonces tiene el derecho a exigir que esto le llegue. Segundo, si es insuficiente todo esto que ha entregado por el gobierno y se va deteriorando la vida familiar, también tienen derecho a expresar ese malestar. Y yo creo que hay que dejar de tenerle miedo a un gobierno o a un Estado que amenaza con las penas del infierno a quien protesta. Eso no puede ser, eso no es la esencia de un régimen democrático como el que decimos que estamos viviendo. Aquí existe ese derecho. Si se cometen delitos en alguna parte, es la justicia la que tiene que ver eso, pero no la imposición por la fuerza, con la represión, con la violación a los derechos humanos, como ya lo hizo este gobierno frente al estallido social, y que, como ven, la situación amenazante que lo puede hacer a la salida de la pandemia, porque está pensando en que puede venir de nuevo un estallido social y ya está preparando esto. Acordémonos además cuánto ha gastado en pertrechos para carabineros, para investigaciones, para la Armada y otros que han comprado pertrechos para la represión, para reprimir a la gente, para contener, ¿no es cierto?, la demanda social. La demanda social tiene que verse de otra manera. Y si este gobierno quiere acuerdo, tiene que dejar de lado todas estas medidas, ¿no es cierto?, todas estas medidas autoritarias, represivas, y tiene que efectivamente escuchar a aquellos que son expertos en la materia, o a aquellos que, tantos economistas chilenos que nos están diciendo además que este modelo ya no da para más y que hay que iniciar el cambio. Así que yo, mi último deseo es que aquel que se sienta humillado en su situación, que esté precarizado, ya los diarios hoy día hablan, el 50% de diarios de derecha, el 50% está bajo la línea de la pobreza. Bueno, pero y así quieren que la gente no exprese sus demandas, tiene derecho a expresarlo. Eso es lo que yo quisiera decir. Así es, estamos llegando al final. Le agradecemos, diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Le agradecemos a Javier Reyes, a Hugo Guzmán y a Patricio Palma, que han estado como cada domingo aquí al pie del cañón. A Francisco Navarro, que estuvo en los mandos técnicos, y a todos nuestros auditores, por supuesto, por la gran sintonía que hemos tenido hoy día, según nos dice Javiera, por las redes sociales y por Facebook Live. Y, por supuesto, el próximo domingo esperamos que en este mismo horario estemos nuevamente juntándonos para De Domingo a Domingo Sin Restricción. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo Sin Restricción,